En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Aquí comienza La Rosa de los Vientos. En la sintonía de Onda Cero estaremos hasta las 4 de la madrugada. Y tomadme nota porque queremos saber vuestra opinión. Queremos que juguéis con nosotros. Se ha efectuado una investigación sobre la que os vamos a hablar, que se ha determinado que todos los seres humanos se encuentran dentro de un tipo de personalidad. Son 4: optimista, pesimista, confiado y envidioso. Y queremos saber cuál es el más numeroso y queremos saber vosotros qué pensáis, cómo os consideráis. Insistimos, hay 4 tipos: optimista, pesimista, confiado y envidioso. Almohadilla Rosavientos en Twitter para poder participar y para cualquier pregunta que nos queráis realizar. Almohadilla Rosavientos. Sergio Monforte está al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción, Silvia Casasola en la codirección. Tenemos muchos temas, algunos de ellos, algunos de los contenidos, os los anticipamos ahora mismo. En la tertulia os vamos a hablar, entre otras cosas, del manuscrito más antiguo de América, de la conspiración del azúcar y de un estudio que ha confirmado que ya hay más psicópatas al frente de las grandes multinacionales que en las cárceles. También nos vamos a hablar de la Vía Láctea, de una imagen extraordinaria que se acaba de conseguir, de la vida en otros mundos, de esa posibilidad y de cómo astrónomos y buscadores españoles vinculados a la NASA dicen que sí, que es muy probable que existan. Y atención, porque también os vamos a hablar, atención, del ovni que vio nada más y nada menos que Fidel Castro. Nos lo va a comentar Miguel Pedrero. Miguel, muy buenas. Muy buenas. No el ovni, los ovnis. Año 1959, en Sierra Maestra, durante la Revolución Cubana, Fidel Castro y sus hombres tuvieron la oportunidad de observar ovnis muy cerca en diversas ocasiones. Eso le contó Castro a un importante empresario panameño al que hemos entrevistado. También van a estar con nosotros Manuel Carvellal, Juan José Sánchez Oro en esta tertulia Zona Cero que va a comenzar dentro de tan solo unos instantes. También os vamos a contar junto a José Gregorio González cómo son los dioses instructores, quiénes eran y qué pensaban los antiguos sobre su lugar de procedencia. Y en Ecos del Pasado, Laura Falcolara nos hablará de Rose Hall, una mansión que se encuentra en Jamaica, un lugar que tiene una historia estremecedora. Y en la era digital os vamos a hablar, entre otras cosas, de la tecnología que ya está en marcha, ya se está construyendo y que dentro de muy poco puede cambiar nuestras vidas. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. La Zona Cero. Insistimos y recordamos, Silvia Casasola después se nos cuenta, pero queremos saber vosotros dónde os encuadraríais entre las personas optimistas, pesimistas, confiados o envidiosos. No hay más, hay 4 grandes grupos de personalidad según este estudio del que os vamos a hablar en una tertulia que, como decimos, comienza ya mismo y ha comenzado con un protagonista de lujo. Y no lo dice un cualquiera, ojo, lo ha dicho alguien muy cercano y alguien que conoció de primera mano y con quien Miguel ha estado, a Fidel Castro, y que cuenta esa experiencia espectacular en los tiempos de la Revolución en Sierra Maestra. Sí, como digo, bueno, hace unos días viajó a Madrid un importante empresario panameño, José Luis Gil Álvarez, que durante un viaje a La Habana, en compañía de Martín Torrijos, que era en esa época, año 2000, estamos hablando del año 2004-2005, era el presidente de Panamá, pues este hombre tuvo la oportunidad de mantener una conversación con Fidel Castro sobre ovnis, porque José Luis, además de ser un importante empresario, sobre todo de los medios de comunicación en Panamá, es un buen aficionado al fenómeno ovni, ¿no? Y como digo, hace escasos días estuvo en Madrid. Además, este caso es uno de los que publica Juan José Benítez en su libro Solo para tus ojos, y precisamente este hombre pues coincidió que estaba en Madrid y acudió a la presentación del libro de Juan José Benítez, ¿no? Y bueno, el caso es que unos días después tuve la oportunidad de entrevistarlo. Como digo, año 2004-2005, un viaje oficial del presidente panameño Martín Torrijos a La Habana, y lo invita a acompañarle, ¿no? Para que forme parte de su séquito, de las personas que le acompañan, y usted dice, bueno, yo voy solamente si puedo hablar con Fidel Castro. Si no, ¿para qué voy a ir? Además, era un viaje relámpago, aterrizaban en La Habana a las 11 de la mañana y se iban de la isla a las 2 de la mañana del día siguiente, ¿no? Bueno, el caso es que no había manera, ¿no? Es decir, este hombre, José Luis Gil, intentaba de algún modo entablar conversación o acercarse a Fidel Castro, pero tenía, me decía este hombre, una seguridad enorme, ¿no? Y solamente el presidente de Panamá, Martín Torrijos, se acercaba a Fidel Castro y podía conversar, pero el resto estaban a muchos metros de distancia y siempre bajo la atención de los guardaespaldas, ¿no? Hay que recordar que hasta el año 2008 Fidel Castro sufrió, que se sepa, 682 intentos de asesinato, ¿no? Apenas, ¿no? Apenas, ¿no? Entonces tenía bastante seguridad. Entonces este hombre se quejó, ¿no? Se quejó a Martín y le dijo, oye, yo vengo aquí porque me has prometido que voy a cruzar unas palabras con Fidel Castro y esto es imposible, ¿no? Y dice, mira, vamos a hacer una cosa. Esta noche en la cena yo le voy a regalar un presente a Fidel Castro, un pequeño cuadro. Entonces, en vez de dárselo yo, cuando le anuncie el presente, le digo, José Luis, el cuadro, ¿no? Entonces tú te acercas a Castro, se lo das y a ver si hay posibilidad y mantenéis una conversación, ¿no? Y así lo hizo. Pues la noche, durante la cena, pues le dice que le va a regalar un cuadro y dice, José Luis, el cuadro, ¿no? José Luis se levanta, todo ilusionado, ¿no? Castro se levanta para recibir el cuadro, pero en vez de recoger el cuadro, empieza a hablar, ¿no? Había varios periodistas. Qué raro, ¿no? Qué raro que Fidel... Extraño, ¿verdad? Extraño. Que Fidel comienza a hablar, ¿no? Sorprendente. Y y empieza a hablar sobre... Con lo reservadito que es. Sí, sí, sobre Omar Torrijos, el padre de Martín Torrijos, que también fue presidente panameño, el líder de la revolución en Panamá, que falleció en el año 1982, si no recuerdo más, de un accidente de aviación que, según diferentes testimonios y pruebas, fue un sabotaje de la CIA, ¿no? Bueno, el caso es que empieza a hablar de Omar Torrijos, y un periodista que estaba bastante alejado dice, comandante, que acaban de publicar en Estados Unidos que tiene Alzheimer. Entonces Castro inmediatamente pide un lápiz y un bloc y entonces escribe unas palabras, ¿no? Con afecto para José Luis, amigo de Cuba, ¿no? Y lo firma y le dice, José Luis, ¿tengo Alzheimer o no tengo Alzheimer?, ¿no? Entonces en ese momento Castro se acerca a él. Y José Luis me contaba que la seguridad estaba aplacándolo para que no avanzara, pero en el momento que Castro hace contacto físico, digamos que los guardaespaldas se relajan. Y es ahí cuando José Luis puede tener esa conversación, y lo primero que le pregunta, pues obviamente es su gran afición, es por los ovnis, ¿no? Y Fidel Castro... Eso es lo que dice él. Claro, José Luis le pregunta a Fidel Castro por los ovnis, era una conversación privada e informal, y Fidel Castro le cuenta algo, yo creo que absolutamente fascinante. Si quieres lo escuchamos, esto sí, es lo que mira. Nos contaba José Luis. Los guardaespaldas de Fidel, por detrás, que no se ven en las fotografías, yo tengo muchas, me jalaban y me querían sacar del lado de él, pero Fidel me hizo así, me puso la mano al hombro y ahí fue mi ocasión. Y entonces yo le pregunté, comandante, he oído que usted estuvo en Moscú, invitado por Khrushchev, y en la visita usted pidió ir que le mostraran un platillo volador. Y así es verdad. Yo le pedí a Khrushchev, cuando estuve allá, que me mostrara dónde estaban los platillos voladores que tenían los rusos. Y yo fui y los vi. Pero en esto, yo le digo a Martín, oye Martín, presi, tírame unas fotografías aquí con el general, con el comandante. Y el mismo Martín Torrijos, presidente de Panamá, fue el que me hizo las fotografías hablando con Fidel. Bueno, aparentemente lo que le cuenta Fidel Castro a este importante empresario panameño, José Luis Gil, es que después del triunfo de la Revolución, en su primera visita a Moscú, creo que fue año 62, si no me equivoco, pues en una conversación con el líder soviético entonces, con Nikita Khrushchev, le pregunta por ovnis, por los platillos volantes, por si ellos, si los soviéticos tienen platillos volantes, y según le dice Castro a José Luis, pues aparentemente Khrushchev lo llevó a un sitio, a un hangar, y le enseñó esos platillos volantes, ¿no? Bueno, ¿por qué ese interés de Castro por el tema de los ovnis, por el tema de los platillos volantes? Pues en esta conversación, Castro le explica a José Luis Gil de dónde viene esa afición del comandante por los ovnis. Lo escuchamos. Después de las fotos, me dice, y tengo muchas anécdotas, en la Sierra Maestra, unas semanas antes de bajar a la ciudad, veíamos ovnis. Por eso mi afición. En la Sierra Maestra, en varias ocasiones, nos bajaban las bolas luminosas, ¿no? Que nosotros pensábamos pues que eran los rusos o los americanos, no sabíamos. Pero hasta que ya más tarde supe que los rusos no eran, que los americanos no sabían, y que al final dimos cuenta que eran objetos que no eran... La tropa, me decía, la tropa le daba miedo porque pensaba que eran o los americanos o los rusos, ¿no? Y, pero al final no pasaba nada, ¿no? Se iban, iluminaban donde estábamos y se iban. Y desde ahí tengo cierta afición a estos eventos. Y Martín me dice, y Martín me dijo que a ti te gustaba el tema, por eso te lo estoy sacando. Bueno, efectivamente, en una de las conversaciones que habían mantenido anteriormente el presidente de Panamá, Martín Torrijos y Fidel Castro, pues Martín le comentó a Fidel que uno de sus acompañantes, José Luis, era un gran aficionado al fenómeno ovni, ¿no? De ahí que Castro ya estuviese predispuesto a contar algunas experiencias. Y lo que narra en... Aparentemente lo que le dice Castro a José Luis es que su afición por el fenómeno ovni viene a raíz de una serie de experiencias en Sierra Maestra, es decir, durante la Revolución Cubana, en el año 1959, cuando Fidel Castro y los suyos estaban combatiendo contra las tropas de Batista, ¿no? Ellos estaban acantonados en Sierra Maestra y unos días antes de bajar a la ciudad, de conquistar La Habana, pues cuenta que unas extrañas bolas luminosas se acercaban al lugar en el que estaban ellos, los iluminaban, y se marchaban, que pensaban que eran los americanos, pero no les hacían nada, no les disparaban. Luego pensaron que podían ser los soviéticos, tampoco, y llegaron a la conclusión de que era algún fenómeno aéreo extraño. Y de ahí viene la afición de Fidel Castro por el fenómeno ovni. Bueno, caray, Fidel, que además es una persona en Cuba que ha favorecido, pero de forma subterránea, muchas creencias, mucho misticismo de este tema, pero también de otros, ¿verdad, Manuel? Sí, a mí tampoco. Yo entiendo que a lo mejor a alguno de los oyentes le puede parecer chocante, ¿no? Pero no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercer jefe de Estado que reconoce públicamente haber visto cosas raras en el cielo en alguna ocasión. Recuerdo a Jimmy Carter, por ejemplo, a Hugo Chávez, Ronald Reagan, hay muchos presidentes. Incluso hay grabaciones, en el caso de Chávez o de Jimmy Carter, hay grabaciones con su propia voz contando el episodio, ¿no? En el caso de Jimmy Carter incluso hay un documento recogido, un informe de la MUFON, o sea que no es tampoco el primer caso. Sí, además, en el caso de Hugo Chávez, si no me equivoco, fue durante uno de esos larguísimos programas de Aló Presidente, ¿no? Que además su avistamiento ovni, creo, no sé si me equivoco, que tenía relación con una luz popular, ¿no? Sí, creo recordar que la luz de Yare podía ser. En los Llanos no recuerdo, no. Ya, pero sí que es otro jefe de Estado que ha reconocido en un momento dado haber sido testigo de un fenómeno extraño. Fíjate, el caso de Jimmy Carter, además el caso de Jimmy Carter no fue el único testigo, sino que fue durante un meeting, ¿no? Que fueron varios los testigos y la MUFON entrevistó a varios de los presentes y entre ellos uno de los testigos era Jimmy Carter, que luego sería presidente de los Estados Unidos. Y en el caso de Ronald Reagan fue durante un vuelo en una avioneta, ¿no? En el que él no pilotaba, ¿no? Pero volaba en esa avioneta y tanto el piloto como él tuvieron la oportunidad de ver un objeto volador muy extraño, muy cerca del aparato y que además desapareció a toda velocidad, ¿no? Y desde entonces Ronald Reagan pues tenía una gran afición al fenómeno OVNI, no es el único. Bill Clinton también es un gran aficionado al fenómeno OVNI, igual que su mujer, que Hillary Clinton, que además lo comentamos en este programa no hace mucho, trajimos la noticia de que en una entrevista radiofónica Hillary Clinton, bueno, además de decir lo que dicen todos los candidatos, ¿no? Que cuando lleguen a la presidencia van a liberar toda la información secreta. Y bajar el paro, subir los sueldos, sí, bajar los impuestos. Sí, todo fantástico, ¿no? Porque además, ¿sabes? Que la pregunta que más se le hace a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos no es sobre el terrorismo o sobre el paro, es sobre los ovnis, ¿no? Es decir, el público, la pregunta mayoritaria es si van a liberar los informes secretos sobre ovnis. Bueno, pues Hillary, en una entrevista, ella dice que son tantos los testimonios, tantísimos los testimonios, que ella no se imagina a tantísima gente inventándose historias, ¿no? Por lo tanto, dice Hillary, creo que detrás del fenómeno OVNI debe haber algo real y algo interesante, ¿no? Bueno. ¿Y en Cuba hay también algún organismo que estudia el fenómeno OVNI? Que yo sepa, no. Sí es cierto que hay varias organizaciones de ufólogos, ¿no? Que se dedican a la investigación del fenómeno OVNI, además vinculadas con alguna universidad, con la Universidad de La Habana, pero sí, lo que sí hay, y lo ha nombrado antes Bruno, es un gran interés por parte de Fidel Castro y por parte de personas que han ocupado puestos relevantes en el gobierno de Cuba, algo que es lógico, por la santería, Manuel, y por el palo mayombe, es decir, y por el espiritismo, ¿no? De hecho, algunos de los ministros que más tiempo han estado en el cargo eran espiritistas, o eran paleros, o eran santeros. Y luego hay una circunstancia que yo creo, no sé si hemos comentado alguna vez, pero que es muy interesante. Cuando cae la Unión Soviética, claro, Cuba pierde su gran aliado, ¿no? Además, un gran aliado que sostenía también económicamente, ¿no? A Cuba, daba grandes ayudas económicas, ¿no? Y entonces Castro le pide a una serie de sociólogos que realicen un estudio para ver cuál es el nexo común de la sociedad cubana, ¿no? Aquello que los une, ¿no? Se suponía que iba a ser el comunismo, ¿no? Ese era uno de los elementos de estudio. Pero esa no fue la conclusión de los especialistas. Ese nexo de unión no era el comunismo, era la creencia en los orisas, ¿no? En los dioses del panteón africano, a los dioses de la santería. Por lo tanto, si hasta entonces el tema de la santería, estoy hablando pues de principios de los años 90, mediados de los años 90, si hasta entonces el tema de la santería, desde el punto de vista oficial, estaba más o menos oculto, ¿no? Pues a partir de entonces, cuando se llega a esa conclusión, pues es muy curioso porque se crea un departamento dentro del Ministerio del Interior de Cuba centrado en la investigación de todos esos cultos, ¿no? Y cómo darle una salida o una promoción, ¿no? Para, bueno, pues para que la sociedad cubana se sienta cohesionada y se sienta unido con un elemento, en este caso con la santería. Incluso los propios cuadros del Partido Comunista reciben la orden de ir a clases que ofrecían especialistas en santería, en palo mayombe, en religiones africanas, para, digamos, ahondar en todas esas religiones. Y luego hay otra circunstancia, que algo que tiene mucha importancia. A principios de año se reúnen los babalaos mayores de Cuba, ¿sí? Y entonces consultan a los orisas, y los orisas dicen cómo va a ir el año, ¿no? Y eso, al cabo de los dos días, lo sabe toda la isla, porque los babalaos se lo transmiten a sus seguidores, los santeros se lo transmiten a sus seguidores, y a los dos días lo sabe toda la isla. Por lo tanto, una de las primeras o de las opciones principales del Ministerio del Interior cubano es controlar lo que dicen los orishas, ¿no? Por lo tanto, esos babalaos mayores están absolutamente controlados por el Ministerio del Interior cubano, porque lo que intentan es que lo que dicen los orishas sea positivo y no digan va a haber grandes revoluciones en la isla o Fidel Castro va a sufrir tal historia, ¿no? Fidel Castro, que tuvo una experiencia ovni, la persona que la conoció, ha estado con Miguel Pedrero y se la contó. Después, en la siguiente hora de programa, vamos a hablar de muchas cosas, entre ellas, Juanjo Sánchez Oro, anticípanos, la conspiración del azúcar, ¿qué es esto? Bueno, es una noticia que yo creo que se ha extendido estas semanas en todos los medios y que lo que viene a hablar es de cómo en determinado momento hubo unos intereses por parte también de la industria azucarera de los Estados Unidos para atraer a determinados científicos y que defendieran que realmente el azúcar no tenía nada que ver con las enfermedades de tipo cardíaco. Entonces lo que hicieron fue subvencionar determinados estudios, digamos, de parte, estudios que pueden pensarse que son de alguna manera sesgados para favorecer ese dictamen, ¿no? Por lo tanto, el azúcar... mala o buena, habrá todo tipo de criterios. De hecho no está claro. O sea, claro, de hecho, hay un perjuicio en el uso, en el consumo o en el abuso del azúcar. Y este estudio ha demostrado que se pagó y se financió a quienes se quitaban la culpa del azúcar a algunas cosas. Luego podemos matizar, porque esto realmente lo ha hecho la Universidad de California y es un estudio que es como la segunda parte de un trabajo que se hizo allá hace unos años a raíz de un depósito de documentos que hizo un antiguo profesor de la Universidad de Illinois. Depositó una serie de escritos personales ya cuando murió, y revisando esos papeles es donde ha salido a la luz todo esto. Y esta, ya digo, es la segunda parte, porque ya hubo un intento también de parte de la industria azucarera para demostrar, por ejemplo, que el azúcar no tenía que ver con la caries, lo cual también es un poco delicado porque está más que demostrado, ¿no? Pero es muy interesante, luego podemos desarrollarlo. Los propios investigadores también matizan porque entienden que el estudio es limitado y que se puede llegar a determinadas conclusiones. Ellos hablan de situación también circunstancial, pero es evidente de que sí. Hombre, que... si fuera circunstancial no lo hubieran hecho... a escondidas, ¿no? No, se refieren a que ellos llegan a determinadas conclusiones, por ejemplo, revisando la correspondencia, revisando la financiación de los estudios, y no pueden llegar a decir claramente que la industria sesgó el informe científico. Eso ellos no lo llegan a decir. Pero sí que se ve que por los correos o por cómo se produce esa publicación, ese artículo que defiende esa idea de que realmente el azúcar no tenía nada que ver con las enfermedades cardíacas y que eran más bien las grasas adulteradas de las que lo hacían, pues se ve que, bueno, que hubo una especie como de dirección o de tutela por debajo, pero que ellos no se atreven a firmarlo, ¿no? Pero bueno, luego ya entramos más en detalle. Será después de las noticias en Onda Cero, la actualidad que llega ya mismo, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continúa La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Pues aquí seguimos, en La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos, esa pregunta la ha colocado Javier Sevillano en el perfil en Twitter. Si cada uno de vosotros se considera optimista, pesimista, confiado o envidioso. Bueno, pues ahí tiene las cuatro opciones y queremos que participéis en la encuesta que os ofrecemos esta noche en La Rosa de los Vientos, en nuestro perfil en Twitter, en @rosavientos. Nos estaba contando Juanjo Sánchez Oro algo sobre la conspiración del azúcar, sobre esos documentos que han aparecido que demuestran que antiguamente, no hace tantos años, se pagó a determinados expertos para que quitaran culpa al azúcar sobre algunos de los problemas que había. Que el azúcar no era tan bueno y que, sin embargo, bueno, pues se pagó a determinados postulantes de la tesis favorable al azúcar. Sí, lo que hicieron fue realmente... Al veneno blanco, me vas a perdonar. Lo que hicieron era subvencionar una serie de trabajos, en concreto lo que han documentado. Ya digo que también es interesante saber cómo ha salido esto a la luz. Y sale también por casualidad. Es un profesor emérito de química orgánica que se llama Roger Adams, que cede sus archivos personales a la Universidad de Illinois, y ahí es donde empiezan a revisarlo unos investigadores de la Universidad de California. Es ahí donde empiezan a mirar que dentro de esa documentación hay de todo. Hay documentos personales, correspondencia, hay también informes de la industria azucarera, actas de reuniones, etcétera, etcétera. Y es ahí donde ellos encuentran que uno de esos grupos comerciales, una fundación que se dedicaba a investigar el impacto del azúcar en la sociedad, que estaba financiada por bastantes empresas azucareras, llegaron a pagar o subvencionar un estudio a tres investigadores de la Universidad de Harvard. El equivalente a unos $50,000 en la actualidad era lo que suponía ese estudio, y para publicarlo en una buena revista en el año 1967 con la idea de que ese estudio además era un estudio de estudios, por así decirlo. Lo que se hacía era un balance de todo lo que había sido la investigación sobre el azúcar en su relación con las enfermedades cardíacas, y la idea era que ese estudio, de alguna manera, defendiera la tesis en esa revisión de que realmente, bueno, pues el azúcar y el corazón no tenían demasiado que ver, sino que la influencia que más dañaba al corazón eran las grasas saturadas. Esa era un poco la finalidad. Lo interesante del asunto es que estos investigadores, por ejemplo, ya no está ninguno vivo, entonces no se ha podido consultar para ver cuál era un poco su grado de compromiso, si sesgaron o no sesgaron el trabajo que finalmente publicaron. Y sí que es interesante ver que uno de esos científicos, que era el doctor Mark Hestedt, este científico llegó a ser director de nutrición del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. O sea que realmente pudo llegar a condicionar lo que sería la política de nutrición de todo el país. Eso, claro, como te digo, es bastante importante. En aquella época empezaban a proliferar muchos trabajos que estaban planteándose ese dilema. ¿Realmente el azúcar está afectando a las enfermedades cardíacas o más bien son las grasas saturadas? Era un poco el debate. Y lo que hicieron fue, y además... Y posiblemente consta, las dos cosas. Seguro, y de hecho ponen que todavía es un debate abierto, ¿no?, dentro del mundo de la medicina. Está claro que evidentemente algún impacto tiene, ¿no? Es una cuestión también, imagino, que cualitativa. Pero sí que, por ejemplo, es curioso que una de las contestaciones de este doctor de Harvard, de este investigador de Harvard, era que cuando le dicen que les van a pagar esos dólares para que hagan ese estudio de estudios, a su vez, contesta a los patrocinadores. Dice, somos muy conscientes de su interés particular en los hidratos de carbono y cubriremos esto también como podamos. O sea que evidentemente eso es lo que le lleva a pensar a estos investigadores de la Universidad de California que, digamos que, bueno, tendieron un poco, sesgaron un poco su análisis en favor de las azucareras, ¿no? Ellos en el artículo está en internet, online, se puede leer, sí que hablan de cuáles son las limitaciones del estudio, reconocen que no saben realmente esta información que donó este profesor emérito, digamos, qué nivel de representación tiene de toda la industria azucarera. No sabe también en aquella época si había otras empresas azucareras que pudieran estar defendiendo una tesis contraria y, por lo tanto, que, bueno, que tiene una cierta limitación, ¿no? No podemos hablar de toda la industria azucarera, no podemos hablar de que realmente todo estuviera manipulado, porque a lo mejor ellos, realmente estos investigadores, creían realmente que el azúcar no generaba esa, no tenía ese impacto en las enfermedades cardíacas. Y lo que hicieron aquí, digamos, que fue que se buscaron entre sí mismos para financiar el estudio. Entonces, serían honestos, aunque realmente, bueno, dentro de su inclinación personal. Oye, eso es así. Quiero decir, es una... En el sentido de no que... No seas demasiado bueno, hombre. Sí, bueno, no, pero vamos a ver, tú puedes tener una creencia, estar convencido de ella, aunque esa creencia sea equivocada. Y tú eres honesto en relación a tu creencia. Hombre, y si te pagan para que tengas esa creencia, pues... Bueno, pero es un estudio mejor, subvencionado. ¿No? Es decir, yo puedo entender que alguien, por ejemplo, imaginaos en la polémica del cambio climático, pues sabemos que hay sectores, unos que defienden, quieren defender una determinada teoría y otros otra determinada postura. Pues evidentemente tú vas a financiar a aquellos que estén a priori defendiendo tu postura. ¿Significa que estás manipulando el estudio? Ellos son honestos en su creencia. Es decir, lo que yo me refiero es que la nota hacen al final dicen que son pruebas circunstanciales y que no saben si realmente en un momento dado estos investigadores de Harvard decían no, yo estoy convencido de que el azúcar influye en la enfermedad cardíaca, pero como me pagan, sesgo el estudio. O a lo mejor es que realmente estaban convencidos de ello y no hicieron nada más que, bueno, que cumplir sus expectativas, ¿no? Sí, vamos, que nos mienten y nos engañan. Con lo cual, una de las cosas interesantes que sacamos de todo esto es que tenemos que ser más sanos y comer azúcar moreno, ¿no? No, lo que sí que es interesante es lo que comentaba también antes, que este es una ampliación de un estudio que ya presentaron el año pasado en el mismo grupo de investigadores sobre la misma base de información, que como en total son como 319 documentos, que son como más de 1.500 páginas que cedió este profesor emérito. Y el año pasado lo que hicieron estos investigadores fue algo parecido. Demostraron que también las empresas azucareras, o por lo menos este consorcio de empresas azucareras, lo que defendió fue una política en favor de que realmente el azúcar no provocaba daños en los dientes, tenía muy poco que ver con la caries, y una política muy de desviar la atención. Por ejemplo, ahora mismo ocurre también con el tema de la obesidad, que también ha salido estudios recientemente, en el sentido de que realmente el problema de la obesidad no es que la gente coma mucho, sino que corre poco. Es una manera de verlo. Es decir, lo interesante es que se haga el gasto, ¿no? Y pero luego que hagas deporte para compensar. Bueno, pues las empresas azucareras hicieron lo mismo con la caries. ¿Qué es lo que hicieron? No, que la gente siga comiendo dulces, pero nosotros vamos a inventar una vacuna que impida el desgaste o el deterioro dental. De y todas también formas, un medicamento que también acabe con que cree unas determinadas enzimas para que se impida deshacer la placa dental. Es decir, pensaba que eso lo iba a financiar pues el Colegio de Odontólogos, porque les viene fenomenal. Sigan comiendo azúcar, que nosotros corregiremos las calles. En el momento en el que ocurre, por ejemplo, con el agua, en el momento en el que contaminar y descontaminar, por así decirlo, se convierte en negocio, hay gente que dice, bueno, vamos a contaminar y luego vamos a crear un remedio para quitar la contaminación, ¿no? O pasa con la limpieza. Mucha gente dice, yo tiro papeles a la calle porque genero puestos de trabajo. Son ese tipo de mecanismos perversos, ¿no? Pues sí, aquí sí, es un poco desviar la atención. A crear una gripe H5N1 y vamos a buscar la vacuna nosotros, ¿no? Se crean esos círculos perversos que generan este tipo de cosas. Y aquí es esa política de desviar la atención. No voy a hacer que la gente coma menos dulce, lo que voy a hacer es hacer gimnasios. De todas formas, se ha reducido mucho lo que es el consumo de azúcar de mesa, la cucharilla o el terrón de toda la vida, y sin embargo consumimos más azúcar porque nos lo meten en muchas otras cosas. Y eso también es importante saberlo, que casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor tiene azúcar, porque se ha incrementado muchísimo el consumo del azúcar cuando se ha reducido el del terrón de toda la vida. Además, el azúcar crea adicción. Por lo general, cuanto los alimentos y los productos que consumimos tienen azúcar, sin que tú lo sepas, te está haciendo que te guste más tomarlo. Por ejemplo, los refrescos es una de las cosas que está estudiadísimo. Cuanto más refrescos tomas, es como que tu cuerpo luego te demanda el seguir tomándolo. En cambio, si dejas un tiempo de tomarlo, ya no tienes esa ansiedad de seguir tomándolo. No es solamente los refrescos, que nos puede parecer más razonable. Prácticamente todos los alimentos que tomamos, desde el pan hasta ensaladas, tienen azúcares añadidos. Sí, sí. Toda esta noticia me recuerda mucho la conspiración del tabaco, otra gran conspiración que además hace unos días he escuchado un trabajo de Jesús Ortega, brillante, sobre ese tema, y me recuerda mucho el formato, ¿no? Cómo se contrataron a científicos para que demostrasen que el fumar no tenía nada que ver con el daño a los pulmones, ni no hacía ningún daño, que era hasta recomendable, que te tranquilizaba, que te calmaba, todas las campañas de publicidad subliminal con actores, al final es lo mismo, ¿no? Nos toman por el pito al ser, ¿no? Antes lo decía porque es una demostración de que nos toman el pelo de una forma escandalosa. Se ha transmitido un poquito la idea, el concepto, y se ha generalizado de que el azúcar moreno es mejor que el azúcar blanco. Es exactamente lo mismo con colorante. O sea, es exactamente el mismo azúcar. Los sustitutivos también, ¿no? Los sustitutivos dicen que son casi más peligrosos también, ¿no? Comentan que el azúcar. A mí me recuerda también una anécdota que no sé si es verdad o no, pero que contaban de Rockefeller, que empezó a regalar millones de lámparas a China. Sí. Y nadie entendía por qué regalaba las lámparas. Y decían, no, yo las regalo porque luego vendrán a mí a comprarme el petróleo. Claro. Pues es lo mismo, ¿no? Crear la necesidad. O las bombillas. Hay promociones de esas que dicen, mira, te regalo un pececito en las tiendas. Y luego dice, pero claro, para mantener el pececito tienes que comprar el acuario, tienes que comprar la comida, tienes que comprar todos los productos para mantener la temperatura del agua. Pero yo te regalo el pececito. O las impresoras, te vale más el cartucho que la impresora, que es increíble. Pero es así, el recambio, al final parece que te están regalando la impresora cuando te compras un cartucho. No sé. Nos vamos a ir bien lejos. Alguna estrella lejana, ¿verdad, Manuel? Porque parece que pueden estar habitadas. Ojalá. Eso que desean muchos, y muchos de los que lo desean dentro del campo científico lo sostienen en argumentos válidos. Sí, bueno, imagínate, hasta los Fidel Castro, o sea, no solo están habitadas, sino que vienen a visitarnos y se van a Cuba, que es un buen sitio para ir a hacer turismo. Así que sí que son inteligentes. Bueno, el hilo de esta noticia viene de que hace unos días una paisana de algunos de los que estamos en esta mesa ha recibido todo el reconocimiento por parte de la NASA por años de trabajo. La astrofísica Begoña Vila, paisana de Vigo, pontevedresa, que empezó estudiando astrofísica en la Universidad de Santiago de Compostela, de ahí fichó por una empresa canadiense en el 2006, incorporándose a la construcción del telescopio Webb, y unos años después, en el 2012, era fichada directamente por la NASA, que la ha puesto a la cabeza de uno de los proyectos más ambiciosos de búsqueda de vida extraterrestre, no solo de búsqueda de vida extraterrestre, sino de observación del espacio de toda la historia de la NASA. O sea, podemos decir con gran orgullo que hay una gallega ahí pilotando a los mandos de este proyecto muy ambicioso que pretende relevar, al observatorio Hubble, en la observación del espacio, desde mucho más lejos, con una tecnología mucho más sofisticada, con un sistema de observación descomunal que pretende acceder no solo a los secretos del universo en la distancia, sino también en el tiempo. Esta semana, a raíz de ese premio especial que le otorgaba la NASA por su trabajo, concedía una entrevista y mencionaba cosas. La verdad es que para todos esas personas que satanizan la ciencia pensando que la ciencia es la antítesis de la investigación de estos temas y que todos los científicos son unos obtusos que no creen en nada, pues esta mujer, bueno, el titular de la entrevista era: yo sí creo que hay vida afuera, yo sí creo que hay vida extraterrestre. Afirma, por ejemplo, que la evolución, la teoría de la evolución, no es incompatible con la creencia en Dios. O sea, que es una mujer con la cabeza no solo muy bien amueblada, sino muy abierta a cualquier... Ha dicho dos frases absolutamente lógicas. Evidentemente. Sí, pero tú sabes, como yo, que hay mucha gente que defiende con mucha vehemencia las interpretaciones más extraordinarias del mundo de lo paranormal o del misterio, y que tienen una extraña animadversión a la comunidad científica como si fuesen el adversario, cuando por definición los científicos son los principales interesados en investigar y en buscar más allá de lo conocido, porque esa es su función, por su propia naturaleza, ¿no? Buscar lo que no es conocido. Y lo que no es conocido es lo que buscará este observatorio, este nuevo radiotelescopio, el James Webb, que se pondrá en funcionamiento en el 2018, despegará rumbo a las estrellas, y decía antes que buscarán en el espacio, en las profundidades del espacio más profundo, valga la redundancia, y también en el tiempo, porque la búsqueda del origen del universo, de confirmar, ratificar o no teorías como el Big Bang, la búsqueda de vida extraterrestre tiene mucho que ver también con la búsqueda en el tiempo, porque todas las imágenes que nosotros estamos recibiendo son imágenes del pasado. Claro. Nosotros, cuando estamos viendo Alfa Centauro, por ejemplo, estamos viendo Alfa Centauro hace 4 años y medio, que es el tiempo que tarda la luz en llegar desde Alfa Centauro hacia nosotros, ¿no? Así que si tuviéramos la capacidad de observar una estrella que está a 1000 años luz, estaríamos viendo esa estrella hace 1000 años, estaríamos viendo una estrella, o si de esa estrella nos estuviesen viendo a nosotros, pues estarían viendo la Tierra en el año 1016. Claro. Así que ella está muy esperanzada con todo lo que se descubrirá sobre el universo con este nuevo proyecto de NASA, y hombre, está muy bien que sea una gallega la que lo está liderando. Pero ¿cómo no va a haber vida extraterrestre? Es decir, cuando tienes delante de ti las cifras y las magnitudes, es decir, es que el planeta Tierra es que es un planeta que orbita alrededor de una estrella absolutamente marginal dentro de una galaxia absolutamente marginal, ¿no? Que está en los suburbios. No, es que hay solamente, se estima de momento, y es una estimación que ahora con este nuevo tipo de telescopio se sabrá mucho más, que hay, creo que son 125.000 millones de galaxias. Sí, sí. O sea, solamente de galaxias. Bueno, no estoy hablando de planetas. Ojo. No, no. Entonces, tú imagínate, ya eso son estrellas y planetas. Ojo, mucho más que eso. Es decir, lo que podemos observar, es decir, la mínima porción del universo que podemos observar con nuestros aparatos tecnológicos, y hemos detectado aproximadamente, es una estimación, como dices tú, hay otros que hablan de 200.000 millones de galaxias que podemos observar, pero es una minimísima región del universo. Es decir, estamos hablando de unas magnitudes tan extraordinarias, y ya no hablemos de la existencia de universos paralelos, es decir, y ya no hablemos, hablaba antes Manuel del Big Bang, ¿no? La expansión del universo, sí, pero ¿se expande sobre qué? No, es decir, son tantos los enigmas que hay que es que no sabemos absolutamente nada. Y yo estoy convencido que vida extraterrestre, y puede que vida extraterrestre inteligente, existe o puede existir incluso en nuestro propio sistema solar. Por ejemplo, en Europa, que es una luna de Júpiter, ¿no? Europa está cubierta de hielo, pero se sabe, los astrofísicos ya saben, que bajo esa capa de hielo hay un océano. Es decir, hay agua, hay líquido, ¿no? Existe el líquido vital, y esos océanos son mucho más voluminosos que todos los océanos de la Tierra unidos, juntos, ¿no? Por lo tanto, ahí puede existir vida perfectamente. Miguel, yo creo que la anomalía dentro de la comunidad científica, la anomalía es algún astrofísico que diga que no existe vida en ningún otro lugar salvo aquí. Pero es que incluso aunque haya muchas anomalías de esas, aunque hubiese muchos científicos que dudasen o que no creyesen que existiese vida en ningún otro punto del universo, desde el mismo momento en que los principales estamentos científicos de la Tierra están invirtiendo millones de dólares en la búsqueda de vida inteligente... Y compitiendo. Evidentemente, es porque hay un criterio generalizado de que esa posibilidad es real. Claro, el problema es el de siempre. Una cosa es que exista vida a nivel de microorganismos, a nivel molecular, que es lo más probable. Otra cosa es que exista vida inteligente, que yo estoy seguro de que, viendo la inmensidad del universo, es una cuestión de probabilidades. El problema es la comunicación. Y ya no te hablo de la visita corporal, ¿no? Física. Ese es el gran problema. Vamos a ver. Bueno, me voy a meter en... ¿Qué? Me voy a meter en un charco. En una discusión que vamos a acabar a las 5 de la mañana. No. Así que otro momentito. Ay, qué optimista eres. Simplemente vamos a ser imparcial. Habla tú, Miguel. Solo tú. Un simple comentario. Es un poco como en la industria azucarera, ¿no? Vamos a ver. Desde mi punto de vista hay una serie de fenómenos, entre otros el fenómeno OVNI, que desde mi punto de vista... indican que ese contacto no es que se haya producido, es que se produce todos los días y a todas horas. Me estoy refiriendo al enigma de los enigmas, al fenómeno ovni. Desde mi punto de vista, esa es la interacción de alguna clase de inteligencia no humana con nosotros. Una inteligencia no humana que lo que le interesa precisamente somos nosotros y desde el principio de los tiempos. Y yo creo que esto es mucho más complicado, y eso es una frase que dices tú mucho, Manuel, que nos visiten... naves extraterrestres en aeronaves con chapa, ¿no? Y que aterricen y dejen rastros de combustión. Yo creo que esto es mucho más increíble, mucho más fascinante y mucho más trascendente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Tú, ¿cómo le comunicas a tu perro quién eres tú realmente? Por mucho que te esfuerces en comunicarle quién eres tú, el perro nunca podrá comprender quién eres tú, en qué trabajas... Bueno, estás infravalorando a mi perro. Mi perro es muy inteligente. Probablemente sí, ¿no? Pues probablemente más que yo. A mí cuando me preguntan por qué no se presentan ante nosotros y dicen, aquí estamos, digo, porque es que quizás ni siquiera tengamos la capacidad cerebral para comprender qué son o quiénes son, qué es lo que pretenden y el lenguaje nos limita. Si es que podemos hablar siquiera de eso, ¿no? Es decir, ¿cómo le explicas tú a tu perro que estás haciendo la declaración de la renta? Nos hablaba ayer Juan José Benítez en los encuentros cercanos de esa dificultad de comunicación, de que son mundos tan distintos, no hay expresiones para que nosotros expliquemos determinadas cosas. Ponía como ejemplo, ¿cómo le explicamos a Colón el funcionamiento de un teléfono móvil, ¿no? Pues imaginaos, aquí la diferencia es mucho mayor. Colón necesitó para ir a América 3 meses en barco y nosotros vamos en 8 horas en avión. Pero es que no se puede explicar, no lo podemos explicar. Sí, hay que saber idiomas, nos lo llevan diciendo desde hace mucho tiempo. También. Por cierto, Javier Sevillano, que se van a poder investigar muchas más cosas a partir de esta información relacionada también con la Vía Láctea y con el espacio. En efecto, así es. Y os lo cuento. Nos vamos a centrar solo en una galaxia, en la nuestra, no en tantísimas como nos ha dicho hace un ratito Juanjo. Pues parece ser que por primera vez vamos a poder contemplar una vista bastante aproximada de cómo es realmente nuestra casa, la Vía Láctea. Porque científicos de la Agencia Espacial Europea han interpretado en un mapa los millones de imágenes del espacio que ha mandado continuamente la sonda Gaia desde julio de 2014 hasta septiembre de 2015 y que gracias a una precisión que nunca se había alcanzado ha permitido configurar un mapa de 1.142 millones de estrellas por parte de un amplio equipo distribuido por todo el continente europeo. Y estos estudios los van a aprovechar unos 450 exactamente científicos distribuidos también por todo el continente europeo que ya tienen estos datos en sus ordenadores, ¿no? Aunque este solo es un adelanto del mapa definitivo que vendrá más adelante, el de ahora también incluye las distancias y los movimientos a través del cielo de más de 2 millones de estrellas, al comparar los nuevos datos con los que se tenían de otro estudio anterior de hace 20 años que realizó una sonda anterior, la sonda Hipparcos. Cuando el proyecto completo cumpla sus expectativas, podremos saber la posición y brillos de 100.000 millones de estrellas que pululan solo por nuestra Vía Láctea. Pero es que Gaia, que es la sonda que nos ha facilitado estos datos, ya ayudó a los científicos a ajustar la posición de los telescopios terrestres y poder ver la atmósfera de Plutón el pasado mes de julio, apoyándose en el brillo de una estrella distante que solo pudo contemplarse, la atmósfera de Plutón, desde una pequeña franja terrestre que solo Gaia calculó con anticipación, lo que supuso poder saber que se ha detenido el aumento de la presión atmosférica de Plutón, que estaba en alza desde 1988, aunque se aleja del Sol, lo que podría significar que baja la presión debido al enfriamiento de su atmósfera. Cuando se dispongan de todos los datos, se estudien y se comparen con los anteriores, Gaia habrá revolucionado todas las áreas de la astronomía, permitiendo inspeccionar el lugar de la Tierra en el universo, desde el sistema solar hasta escalas galácticas y aún mayores, hasta escalas cosmológicas. Además, esta semana también investigadores del Instituto Tecnológico de California, el Caltech, han publicado un estudio sobre el nacimiento y la vida de la Vía Láctea, que desde una agrupación de polvo y gas y gracias a la gravedad ha llegado a estar constituido por millones de estrellas, que son los que ahora está estudiando Gaia. También han resuelto el enigma de por qué no hay más galaxias cercanas a la nuestra, y es debido a que el poder destructivo de los vientos de las supernovas, que recordemos son esas explosiones nucleares de estrellas, ha hecho desaparecer casi todas las pequeñas galaxias que había cercana a nuestra casa, a la Vía Láctea. Y aún habiendo ocurrido eso, fíjate, los datos son verdaderamente espectaculares. Las magnitudes son para quedarse sin habla. Este mapa, del que nos ha estado hablando Javier, se sabrá cuando finalice el trabajo, de la posición y el brillo de, atención, 100.000 millones de estrellas de nuestra Vía Láctea. Y recordamos el dato, Juanjo, ¿cuántas Vías Lácteas, cuántas galaxias hay en el universo? Millones. En principio, lo que comentamos es una estimación que es prudente. De momento, porque se sabe que va a haber más, porque es hasta donde se ha podido ver, ¿no? Son 125.000 millones. Pero lo más triste de todo esto de la Vía Láctea es que en el centro hay un agujero negro que está absorbiendo toda esa maravilla, ¿no? Entonces, bueno, es un poco triste. Por fuera está expulsando las otras galaxias y dejándolas al margen, y en el centro hay algo, un agujero negro que está devorando todo eso. Si es que no somos nada. Si no a lo mejor nada, un día desaparecemos, cada vez menos. Desaparecemos en décimas de segundo y se acaba todo. Tragados por un agujero negro. O te vas al acabó universo paralelo, el agujero negro. De la vida. Lo que está muy claro es que la vida, de momento, por lo que sabemos, y yo creo que es una necesidad para que realmente avance el conocimiento, porque hay unos límites, hay unas incógnitas que no se superarán, por lo que cuentan los expertos, ¿no? Hasta que no se tengan en las manos otros tipos de vida para poderlo resolver. Pero lo que sí que parece que está claro por la experiencia que tenemos en la Tierra es que la vida costó mucho que surgiera. La mayor parte de, creo que el 90% de la historia de la vida en el planeta Tierra han sido seres unicelulares. O sea que a partir de ahí luego ya sí que los seres ya con núcleo, ¿no? Las células con núcleo y tal, y luego ya pluricelulares. Pero lo que sí que está claro es que una vez que la vida aparece es bastante resistente, porque aquí hemos superado 6 extinciones como mínimo. Y ha habido momentos en los que se quedaba como el 10% de la vida en el planeta. O sea, que demuestra que tiene una gran capacidad de adaptación y tiene los extremófilos y todo ese tipo de seres. Así que tarda mucho en llegar, pero cuando llega se consolida, ¿no? Arraiga y se defiende bastante bien. Después os desvelamos esta encuesta que ha puesto en @rosavientos en nuestro perfil en Twitter, Javier Sevillano, sobre el grupo en el que te calificarías tú, cómo te sientes, de los cuatro grupos que determinan prácticamente la personalidad de todos: optimista, pesimista, confiado o envidioso. Bueno, pues ahí cada uno puede opinar dónde se encuentra y luego conocemos esos datos y esa información, que será después de conocer algo más sobre un manuscrito, Manuel Carvellal, que puede ser el primero de América. Sí, y es una historia muy interesante porque ha obligado a los escépticos a reconocer su error, algo que hasta ahora permanecía relegado a los sótanos del Museo Arqueológico de México, pues ahora ha sido reivindicado por la comunidad científica. Y es uno de esos códices que cuando los españoles llegamos al Nuevo Mundo para llevarles la cultura, la civilización y la religión verdadera, entiéndase la ironía de la expresión, pues nos dedicamos a, por su bien, para eliminar tentaciones. Porque hacía mucho frío. También, eso también influyó mucho. Nos dedicamos a quemar todos sus libros y todos sus códices, en particular algunos personajes como Fray Diego de Landa, fue uno de los que tenía más frío, y se dedicó a quemar todos los documentos y manuscritos que pillaba por banda, y hay reseñas de algunos de los primeros misioneros que llegaron allí, como Alfonso de Zorita o el mismo Bartolomé de las Casas, que llegó a ver alguno de esos códices mayas que fueron destruidos por los conquistadores. Se salvaron tres oficialmente, que se conservan en distintos museos: el Códice de Madrid, el de París y el de Dresde. El de Dresde, sobre todo, se consideraba hasta ahora el más antiguo. Y había un cuarto, este códice, el Códice Grolier, que fue descubierto en los años 60 por unos ladrones de tumbas, pero por sus particularidades y por algunos estudios que la verdad es que se hicieron con la mejor intención, se consideraba una falsificación. Hay varios trabajos publicados en torno a este códice. Por ejemplo, en el año 2002, una investigadora, Susan Mibrat, del Museo de Historia Natural de Florida, ella llegó a la conclusión de que la mezcla de estilos que aparecía en este códice, que se diferenciaba de los demás en que no tenía texto jeroglífico, por ejemplo, tenía unos bordes perfectamente cortados, en fin, era un poco distinto a los otros tres que se conservaban, pues en base a esas irregularidades, tanto en la iconografía, por ejemplo, en la numerología maya que se utilizaba, ella llegó a la conclusión de que podía ser una falsificación de 1960, ¿no? Otros investigadores, incluso algunos investigadores que publicaron trabajos mostrándose escépticos con el códice, por ejemplo, Nicolai Grube, un experto en epigrafía maya, que hasta ahora se mostraba escéptico con respecto a la autenticidad del códice, ahora ha reculado y ha reconocido su error en base al trabajo que acaba de publicarse en la revista de Arqueología Maya, un trabajo realizado por la Universidad de Brown, en el que se rescató ese códice que estaba, repito, no estaba expuesto. Yo creo que varios de nosotros visitamos el Museo Arqueológico de México y no podíamos ver ese códice porque estaba metido en los sótanos y olvidado de la mano de Dios, hasta que este equipo de investigadores han hecho una revisión con todas las herramientas a su alcance, no solo una datación de la antigüedad del texto de esas 10 páginas, que en realidad no son 10 páginas porque los códices se realizaban sobre una lámina original de unos 7 metros que era plegada en varias partes y que era sobre ella se escribía como si fuese una especie de libro, aunque era de una sola pieza. Bueno, pues después de realizar diferentes estudios sobre la autenticidad, sobre la pintura que se utilizó, sobre la datación del papel y demás, este equipo de la Universidad de Brown no solo ha llegado a la conclusión de que es auténtico, sino que probablemente se trata del códice del libro maya más antiguo de los que conservamos hasta ahora. Así que errar humano es, y está bien que los científicos sean los primeros en reconocer el error. Bueno, yo creo que es normal también, porque con todo lo que se supone que a partir de sobre todo del siglo XIX, el gusto que hubo por la arqueología americana y se empezaron a crear tal cantidad de falsificaciones, pues ocurre también, se ha dado el camino contrario. La famosa calavera de cristal que estaba en el British Museum ha estado hasta hace muy poco tiempo con la etiqueta de que realmente era algo auténtico, hasta que ya los últimos estudios determinaron que realmente es una falsificación. O sea que yo creo que es un poco ese tipo. Pero yo creo que esto es bueno, ¿no? Sí, o sea, sí. Eso demuestra que ante la evidencia, pues la comunidad científica reconoce. En este caso es que es razonable. Yo entiendo que los argumentos que se agrimían, por ejemplo, en el trabajo este del 2002 de Milbrad, ella decía que lo más probable es que los saqueadores de tumbas se hubiesen encontrado con la lámina en blanco y hubiesen pensado, hombre, esto valdrá más si le ponemos unos dibujitos y lo vendemos. Pero bueno, hay que rendirse. Esa era una de las dudas. Si el papel era antiguo, y exacto, en cambio la tinta era moderna, era una de las cosas que también se ha destacado, y luego lo que fallaba en este caso sobre todo era la cadena de custodia, porque directamente se entregó a un coleccionista y el paradero de donde se extrajo al parecer era como una especie de cueva o algo así, he estado leyendo en la noticia, ¿no? Entonces claro, cuando falla el contexto arqueológico suscita muchas más dudas, ¿no? Que es lo que pasaba con las calaveras de cristal, que ninguna de las que se conservan se encontraron en ninguna excavación. Los psicópatas sí coleccionan falta de sentimientos, los que ellos tienen aparentemente nulos, falta de empatía total y absoluta, un carácter que les hace ser triunfadores, precisamente por eso, por esa falta de empatía, por no tener consideración por el ajeno, sino un objetivo, una misión. Y lo hacen, eso sí, no son asesinos, ojo, que la mayor parte, el 99% de los psicópatas no utilizan nunca la violencia física para perpetrar asesinatos, aunque cinematográficamente y en películas y series haya dado mucho chance esa posibilidad, pero no, quizá no queremos un psicópata alao, pero tampoco Himmler, son asesinos. Himmler abominaba de los toros cuando vino a España, ¿no? Comentaban, fíjate, eso. Sí, era una persona sí. muy sensible y era Himmler. Sí, y fíjate, qué personaje, ¿no? O sea que hay ese tipo de contradicciones. Bueno, eso sí, a este tipo de personajes los vamos a encontrar menos en la cárcel que dónde, Miguel Pedrero. Bueno, pues que en los puestos directivos de las grandes corporaciones, ¿no? Porque este es un estudio que nos gusta mucho a los periodistas porque es muy fácil de titular, ¿no? Y el titular es muy llamativo, ¿no? Hay la misma proporción de psicópatas entre los ejecutivos exitosos que en las prisiones, ¿no? Esa es la conclusión de este estudio que llevó a cabo un grupo de científicos de la Universidad de Bond en Australia y de la Universidad de San Diego en California, ¿no? Y ellos pues realizaron un estudio de personalidad a 261 directivos de diferentes corporaciones y encontraron que el 21% de esos 261 directivos tenían rasgos psicopáticos, lo cual es muy llamativo, porque, bueno, además, todos estas conclusiones fueron presentadas recientemente, el martes 13 de septiembre, en el Congreso de la Sociedad Psicológica de Australia, ¿no? Y uno de los científicos que participó en este estudio, se llama Nathan Brooks y es psicólogo forense en la Universidad de Bonn, pues ha señalado precisamente eso, ¿no? Que lo que le llama la atención es que este porcentaje de psicópatas dentro de lo que son los más importantes ejecutivos de las grandes corporaciones, pues este porcentaje es similar al que ellos han encontrado en otros estudios realizados a reclusos, ¿no? En prisiones. Incluso dice otra cosa muy interesante, ¿no? Dice que la manera que tienen las empresas de contratar a sus empleados, precisamente lo que generan es que entren este tipo de personajes, ¿no? Mira, ahora que dices eso, sí me gustaría aprovechar, ¿sí?, para hacer un comentario. Hace muy poco estuve con un agente de una asociación, bueno, de un grupo de psicólogos que trabajaba para empresas precisamente en eso. Y lo que se premiaba en esos estudios, en esos balances que se hacían sobre la persona, lo que se premiaba era comportamientos, y eso es lo que se iba a recomendar después a las empresas, eran comportamientos que pueden entrar dentro de la psicopatía. Esa puntualización es muy importante, ¿no? El sistema es lo que dice. Yo creo que en muchos puestos selecciona ese tipo de perfiles, porque uno de los rasgos es no tener, por ejemplo, empatía. Si tú estás en recursos humanos y te toca despedir a la gente o hacer determinado tipo de tareas o tomar decisiones, pues hay veces que un determinado perfil de psicopático puede ser el óptimo para realizar, claro, esa tarea. Claro, fíjate los rasgos del psicópata. No empatizan ni sienten remordimientos, ¿no? Incluso ven a las personas prácticamente como si fueran cosas, ¿no? Pero por contra, se muestran muy simpáticos, ¿no? Generan una gran atracción a su alrededor, es decir, tienen un carácter muy atractivo para la gente, son muy hábiles en las relaciones sociales, son carismáticos y, desde luego, no tienen ningún freno moral para manipular a la gente y lograr sus objetivos. Y precisamente, como carecen de sentimientos y ellos saben que carecen de sentimientos, lo simulan, ¿no? Entonces parecen todo lo contrario, parecen gente muy preocupada por los demás, ¿no? Y de hecho, este no es el primer estudio que apunta en esta dirección. Hay otros, yo esta mañana he estado haciendo acopio de algunos y de hecho todos más o menos apuntan en la misma dirección, ¿no? Que determinadas organizaciones como grandes empresas, corporaciones o gobiernos son los contextos ideales, lo que decías tú, Juanjo, para que medren este tipo de personajes, precisamente por lo que decía Bruno, porque este tipo de estructuras premian esos rasgos psicopáticos, ¿no? La ambición desmedida, la falta de empatía, la manipulación, la actuación fría y sin sentimientos y la toma de decisiones basados en los datos y no en los sentimientos, ¿no? Y eso es lo que hace que estos personajes pues medren en la gran empresa. De hecho, no hace tantos años, dos especialistas, uno de ellos se llama John Robson, que es autor de un libro que se titula ¿Es usted un psicópata? Y la doctora Martha Stunt, de la Facultad de Medicina de Harvard, llegaron a la conclusión de que cuanto más ascendemos en la escala social, más psicópata eres. Más psicópatas no, se encuentran los especialistas, ¿no? Y de hecho, dicen algo todavía más interesante, que hay determinados sectores empresariales, especialmente duros y competitivos, ¿no?, donde si no tienes rasgos psicopáticos, no triunfas. Es decir, no llegas a la cúspide de esas empresas, ¿no? Me estoy pues refiriendo a empresas que tienen que ver con la bolsa o con... incluso en el sector financiero, en contextos, ¿no?, de crisis, cuando tienes que empezar a desmenuzar la figura típica, el que tiene que desmenuzar determinadas empresas para venderlas por ahí, o tienes un perfil en el que no empatizas con nada de los trabajadores o con el entorno, o si no, no eres capaz de sacar adelante, porque hay tal cantidad de dramas sociales ahí, claro, que de alguna manera tienes que meter distancia. Claro, fíjate, hace algunos... Pero yo creo que sí que sería posible. Yo creo que sería muy bueno. Es decir... Si tiene que pasar eso, vale, admitamos que tenga que pasar eso, pero mejor que lo haga alguien que sí empatiza porque lo va a hacer mejor, ¿no? Eso es también lo que... Ahí hay como dos modelos. Yo creo que hay un modelo también, claro, tampoco entiendo mucho, ¿no?, pero sí que percibo a veces como el modelo de empresa de esto es una familia, de la gran familia, pero cuando vienen luego las duras, ahí ya no somos familia, no nos conocemos de nada, ¿no? Y eso, y se crea un poco, yo creo que ese dilema también, esa situación esquizofrénica en el trabajador, que no sabe muy bien cuál es el vínculo que tiene con la empresa. Antiguamente un poco sí se movía más un poco con esa historia, incluso los propios padres intentaban que los hijos pues entraran en las empresas donde ellos habían estado trabajando durante muchísimos años. Pero también es cierto que luego los chavales o las chavalas han estudiado, se han formado, han tenido otras opciones, pero antiguamente... Más o menos el perfil que utilizaba la gente para conseguir un trabajo era a ver si me puedes coger y ayudar para entrar, y familiarmente incluso el propio jefe decía sí, porque generas confianza, sabemos que la persona que vaya a entrar también va a tener pues una forma de trabajar similar a cómo ha estado el padre, la madre, y entonces era como que se creaba ese vínculo. Pero hoy por hoy, como la gente viene también de diferentes sitios... Las dinámicas sí que tienden un poco a crear equipos, yo creo familias, que sí. Que, sí, que existe mucha endogamia en el mundo de las empresas en nuestro país. Pero no toda la culpa se la echemosla a las empresas. O sea, yo entiendo que en un determinado perfil social tú educas a tu hijo para que sea un triunfador, exacto, que sea el mejor, que pase por encima de y quien se sea. Educa, y a la sociedad en eso, y ese es el problema, ¿no? Pero no se educa en los valores. A la psicopatía se le están echando muchos esfuerzos, se están haciendo estudios fantásticos, y los estudios que está haciendo desde Robert Hart en Estados Unidos, por ejemplo, que es una de las mayores autoridades mundiales en psicopatía, especialmente relacionada con asesinos en serie, pero no solo con asesinos en serie. O aquí en España, Vicente Garrido, en la Universidad de Valencia, que también ha trabajado mucho el ámbito de los homicidas múltiples y demás, pero también en su día publicó un trabajo en este sentido, en el sentido de que, además de esa responsabilidad por parte de cierto sector empresarial que se sienta especialmente predispuesto a fomentar la contratación de directivos en psicópatas porque van a dar más resultados, se han hecho varios estudios. Yo recuerdo que aquí trajimos a la tertulia hace 2 o 3 años un estudio que se había hecho una vez se diagnosticaba a un universo de personas esos rasgos de la psicopatía, cuáles eran las profesiones que estaban realizando, y aquel titular también era muy fácil para los periodistas porque eran las 10 profesiones que preferían los psicópatas, ¿no?, donde se encontraban más psicópatas. Y el listado no tiene desperdicio, porque además de los CEO de las empresas, se encontraban con mayor número de psicópatas con psicópatas que se sentían más, tendrían más a esa profesión, abogados, trabajadores de medios de comunicación, sí, sí, periodistas, vendedores, cirujanos, policías, clérigos, sacerdotes, chefs, funcionarios públicos, profesiones en las que hay un cierto poder, en las que tienes acceso a una cierta situación de poder, claro, sobre colectivos. Y por contra, en las que menos psicopatía se localizaba o las profesiones que menos interesaban a los psicópatas eran, lógicamente, cuidadores, enfermeros, terapeutas, artesanos, voluntarios, maestros, doctores, en fin, profesiones en las que se supone que sí tiene que haber una cierta empatía con el círculo social con el que te relacionas. Pero, ¿no? Fíjate, hace unos años... Así que además más de empresarios, igual conocemos a más de un periodista, o de un policía, o de un cura psicópata, y no lo sabemos. Seguro, seguro, seguro. Fíjate, hace unos años publicábamos... Las miradas. Se cruzan cuchillos. Yo no miro a nadie. Yo no miro a nadie. Leyendo todos los rasgos del psicópata, yo veía, me iban imágenes. Sí, ¿verdad? Cercanas. Este paso donde menos psicópatas va a haber es entre los asesinos. Sí, es verdad. Pues fíjate, hace unos años publicábamos una portada en la revista Año Cero que la titulábamos Estamos gobernados por psicópatas, ¿no? Que generó bastante polémica, que lo escribía un buen amigo de todos nosotros, Miguel Ángel Ruiz, que es... Qué grande. Es periodista, es investigador, es ingeniero aeronáutico, y él en ese artículo se hacía eco de un documental que se estrenó en el año 2003 que se titulaba Corporaciones, instituciones o psicópatas, ¿no? Y era un documental interesante porque hacía un paralelismo entre la forma de actuar de toda una serie de corporaciones modernas muy conocidas y el comportamiento de un psicópata clínicamente diagnosticado, ¿no? Y las similitudes eran absolutamente tremendas, ¿no? Bueno, seamos sinceros, ¿no? En el sistema que vivimos, en este sistema capitalista ultraliberal, en el que lo que prima es la obtención del beneficio por encima de cualquier otra cosa, pues es lógico que los psicópatas ganen puntos y accedan a los puestos más relevantes. Es decir, sí, pero yo solo matizaría el tiempo verbal que has utilizado, en los tiempos que vivimos. Yo creo que ha sido así a lo largo de toda la historia. O sea, yo creo que, por definición, probablemente en la mayoría de los casos, quienes han llegado a ostentar el poder pasando por encima de quien fuese, esos a los que consideramos héroes, conquistadores, grandes líderes, políticos, militares, que han construido la historia de la humanidad, pues probablemente muchos de ellos tendrían esos rasgos de psicopatía, porque tú analizas la historia del género humano, joder, las barbaridades y atrocidades que se han hecho, la falta de empatía que han demostrado nuestros líderes a lo largo de toda la historia, no creo que tenga mucho que envidiar a las grandes corporaciones farmacéuticas. Mira, o de ahora. Esta semana va a presentar el libro un invitado que tuvimos nosotros en verano, que se llama César Landaeta, que se titula así, Aprendiendo de los psicópatas. Ajá. Y eran unas herramientas que él te daba un poco para triunfar, ¿eh? Para triunfar profesionalmente y para relacionarte socialmente. Pero diciendo, no coger los rasgos del psicópata agresivo tal, pero que ciertas cosas sí te daban habilidad para coger y no sentirte inferior en un grupo, sino saber desenvolverte. Eso, en cierto modo, vuelve a insistir en lo que decíamos, están premiando comportamientos psicopáticos. Sí, sí, sí, sí. Yo no sé hasta qué punto eso es bueno. Y psicópatas bueno, son no, muchos, no sé hasta qué punto es bueno, no. Sé hasta qué punto es malo, malísimo, es horrible, ¿no? Yo creo que es como todo, dependerá de la combinación. Es decir, en un momento dado de nuestra vida no debemos ser empáticos, porque corresponda, deberemos ser carismáticos, habrá veces que deberemos manipular un determinado grupo para conseguir un fin, o sea que habrá que ver también el contexto en el que debemos comportarnos. El problema es cuando ya se juntan todos los ingredientes de una determinada manera y por encima de los contextos, que es lo que es un, claro, un psicópata. Pero además, date cuenta que la psicopatía no está considerada una enfermedad, es un trastorno de la personalidad y lo más terrible es que no se conoce cura, ¿no? Y psicópatas... Claro, si no es una enfermedad no va a tener cura. Claro. Es un comportamiento, es una estructura, una forma de ser. Por cierto, pedíamos a nuestros oyentes que con el Media Rosa Vientos nos dijeran, porque ha habido un trabajo que ahora mismo os hablamos sobre los cuatro grupos que engloban a prácticamente todos los seres humanos en su comportamiento. Cuatro grupos de personalidad: optimista, pesimista, confiado o envidioso. Javier Sevillano, ¿qué dicen nuestros...? Pues no lo tengo localizado ahora mismo, es lo que estaba mirando, intentando que no lo tengo ahora mismo localizado. Bueno, que mientras tanto, Silvia, cuéntanos algo sobre esta información y ahora nos cuenta Javier qué es lo que piensan nuestros oyentes sobre lo que tienen a su alrededor, el tipo de gente que tienen a su alrededor, dónde los encuadrarían, bueno, o en qué grupos se clasificarían ellos. Todo parte porque inicia con la teoría de que los humanos se comportan de una forma racional, ¿no? Entonces, partiendo de esta teoría y otras que van unidas a cómo se comportan los humanos, pues las universidades de Zaragoza, la de Carlos III de Madrid, Rovira y Virgil y la Universidad de Barcelona, pues han querido averiguar si realmente esto es así. Entonces, lo que han hecho ha sido pues contar con un grupo de voluntarios, en concreto son 541, que les han sometido a unos 100 dilemas sociales. Pero, claro, esta selección ha sido de forma aleatoria. ¿Qué es lo que han hecho? Pues para analizar el comportamiento de estos voluntarios han usado lo que llaman la teoría de juegos. Y esta teoría de juegos lo han hecho utilizando el experimento que se lleva a cabo durante el DAO de Barcelona. ¿Y qué es el DAO de Barcelona? Pues es un festival de juegos que organiza el ayuntamiento de la ciudad. Y entonces lo que hacían era que participara la gente por parejas y que además les obligaban a cambiar de pareja en cada ronda. Les sometieron a juegos diferentes de tal forma que a veces elegían cooperar con su pareja, las personas, otras hacían lo contrario. En otras ocasiones no dudaban incluso en traicionarlo. Y la decisión, pues, ¿a qué obedecía? Pues según, pues era porque, por interés propio, te parecía, pues yo tomo esta decisión porque me interesa a mí, y otra por el interés del grupo. Bueno, el experimento se hizo en un lugar público. Entonces, esto dicen los expertos, que les permitió reclutar personas de distintas edades y condiciones, con lo cual no es como otras veces, que son con estudiantes universitarios, que son más marcados. Entonces, lo que hacían era que cada individuo tuvo que jugar en torno a 13 o 18 rondas de juegos. Cada ronda era un juego distinto. Y entonces, entre estas 100, pues ponen varios ejemplos. Ponen el dilema del prisionero, ponen, por ejemplo, otro que era armonía, o la caza del ciervo, que luego lo comentaremos en qué consiste. Y otro era el juego de la gallina. Esto tenía ya diferentes matrices y, bueno, pues de todos estos datos que fueron recogiendo, pues eligieron a 541 personas que habían acumulado un total de 8.600 decisiones de juego. Eso fue lo que estuvieron haciendo en la investigación. Pero claro, hablábamos de los cuatro grupos. Pues según la personalidad de los voluntarios, se dividió en optimistas, pesimistas, confiados, envidiosos. ¿Y cuál creéis que fue el más numeroso? No sabemos todavía el dato, luego lo comentaremos. Para vosotros, ¿cuál sería el más numeroso de estos grupos? Yo creo que los optimistas. Yo es que soy optimista. Hombre, en España los envidiosos, ¿no? Es lo que se dice. Pues sí. Yo mismo, cada vez que veo el porte y la gallardía de Bruno, tengo menos que sentir envidia. No hay un grupo de miopes, de hecho, no hay. También hay un grupo de irónicos. Sí, un grupo de a las 4 de la mañana van a tener que salir corriendo. También hay un grupo de eso. Bueno, deportistas. Pues a estos grupos consiguieron llegar porque crearon un algoritmo informático. Lo hicieron de tal forma, lo hicieron con un algoritmo matemático para que fuera totalmente pues impersonal, que no afectara absolutamente nada. Y se llegó a esa conclusión. En un 90% de la población se crearon estos cuatro grupos porque ellos pensaban que iban a salir muchísimos grupos con una forma de comportamiento muy diferente. Y en el fondo, somos tan distintos. Y se agruparon, en realidad eran cuatro y un quinto. Ese quinto era un 10% que no se podía clasificar, lo dejaban así como en el limbo indefinido por la forma de cómo habían reaccionado, no sabían muy bien cómo calificarlo, pero en cambio sí salían estos cuatro muy definidos. Y a la respuesta de la pregunta que os estaba haciendo, pues el más numeroso fue efectivamente el envidioso, con un 30%, mientras que los otros, que son los pesimistas, los optimistas y los confiados, quedaron empatados en un 20%. Repetimos los datos y los vamos a comparar con lo que han dicho nuestros oyentes. Venga. Bueno, pues hemos dicho que son cuatro grupos, que el mayor serían los envidiosos, con estos juegos que estuvieron haciendo y las decisiones que estuvieron tomando, en un 30% de ese 90% que fue la población que estuvieron catalogando de esos 541 voluntarios. Y en cambio, los pesimistas, optimistas y confiados quedaron empatados en un 20%. Ahora, ¿qué es lo que opinan nuestros oyentes sobre el grupo en el que se clasificaría uno a sí mismo? Javier Sevillano, ¿qué dicen? Te cuento, hasta ahora han votado 80 rosaventeros y rosaventeras, y los envidiosos son el 10%. Hay un grupo de mentirosos. Exactamente. Confiados, tenemos un 20% de rosaventeros, pesimistas un 33% y optimistas el 38%. Ganan los optimistas por 5 puntos sobre los pesimistas. Por lo tanto, es bastante distinto, cómo distinto, se ve uno a sí mismo a cómo la ciencia, digamos, determina que es. En cierto modo, pero este estudio no deja de ser científico. Uno no opinaba sobre sí mismo, aquí sí. Claro. Bueno, pues aquí en los juegos nos ponen un ejemplo que es muy significativo. Y entonces ellos cogen el de la caza del ciervo. Entonces, en la prueba se supone que tú tienes que sobrevivir y la pareja en cuestión tiene la opción, si lo haces en pareja, de cazar un ciervo. Mientras que si lo haces individualmente, solamente puedes cazar un conejo. Entonces, la respuesta según estos grupos de comportamiento sería, pues en el ejemplo de que fuera un envidioso, elegiría cazar conejos. ¿Por qué? Porque como mínimo estaría en igualdad que su compañero. El optimista escogería cazar ciervos porque sería lo mejor para los dos. El pesimista elegiría conejos porque así se asegura que tiene algo para comerse a la boquita. Y el confiado cooperaría y cazaría ciervos sin pensárselo dos veces. Bueno, este estudio ha sido publicado en la revista Science Advances, pero claro, dices, bueno, ¿y cuál es el objetivo que ha tenido, además del tema de las teorías? Pues lo quieren aplicar para averiguar qué mueve el interés colectivo e individual de las personas en procesos de negociación, pero también si es útil en la gestión de negocios, en las organizaciones y en la posible reformulación de políticas. Y una cosa ya súper alucinante, en plan futurista, para mejorar las máquinas, hacer los robots más humanizados. Yo me quedo con eso de que entre los que han participado en ese trabajo hay más cazadores de conejos que de ciervos, y sin embargo hay un montón de ciervos. Yo creo que estoy en el grupo del 10%, porque los vegetarianos no optaríamos por cazar nada. Sí, sí, pero aquí no tienes otra opción. Estamos hablando de qué harías, no lo que haces, ¿no? Habitualmente no te puedes librar. Manuel, pues ¿conejo o ciervo? Yo como Caín, yo cazaría al experimentador. Bueno, pues vamos a escuchar las noticias, nos ponemos al tanto y todavía quedan muchas cosas por comentar. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Todavía unos minutos por delante de la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos para comentar, por ejemplo, Juan José Sánchez Oro, cómo nos podemos entrenar físicamente en sueños. Esto es tremendo ya, ¿no? Tú imagínate que sueñas que estás en el gimnasio haciendo pesas, haciendo abdominales y cuando te despiertas estás cachas. Bueno, pues eso no se ha demostrado todavía y lo que vamos a hablar es, ojalá se pudiera hacer, pero... Sobre todo sueñas que estás tomando chocolate y que te levantas y estás cachas, ¿no? También, eso ya sería ya la cuadratura del círculo. O sueñas con Charlize Theron y cuando te despiertas está a tu lado. Pero ya... Eso ya depende del traficante. O del travesti que te haya ligado. Joder, Miguel. Bueno, a Miguel y a mí nos ocurren cosas parecidas, envidiosos. Bueno, es el 30%. Espero que a estas horas no esté escuchando mi madre. A mí, ni Charlize Theron. A mí, Juanjo, dime cuándo se hace efectivo y sueño con Hugh Jackman y ya me quedo tan feliz. No, porque tú eres del grupo de las optimistas también. Ya, exacto. Oye, por soñar que no quede. Entonces, es un estudio muy interesante porque hemos hablado muchas ocasiones de los sueños lúcidos y de cómo se utilizaban, por ejemplo, para recrear situaciones, por ejemplo, para superar determinados miedos, ¿no? Hablar en público, soñar que lúcidamente que estás volando en un avión y de esa manera tratas de adaptarte a luego un viaje en avión real, ¿no? Pero lo que han hecho en este estudio es ir más lejos y es ver si practicar algún tipo de actividad motora en el sueño lúcido repercute luego físicamente en vigilia. Todo esto viene, por ejemplo, de un caso que simplemente, digamos, una especie de estudio muy cualitativo, o sea, no estamos hablando de algo demasiado técnico ni demasiado controlado, que simplemente la percepción que se tuvo un investigador en 1981 cuando pidió a determinados, así soñadores lúcidos, que realizaran determinados movimientos en sueño, en concreto actividades deportivas, y lo que tenían que soñar era que estaban esquiando. Y luego estos soñadores lúcidos, cuando ya estaban despiertos, dijeron o afirmaron que ellos se veían con mayor destreza gracias a lo que habían soñado, ¿no? Que realmente había sido como una especie de entrenamiento onírico. Bueno, pues esto se ha tratado de objetivar de alguna manera cuantitativamente, y lo que han hecho ha sido, ya hubo un estudio anterior en 2010, un estudio piloto, que lo que hacía era también colocar a unos de estos soñadores lúcidos haciendo una tarea que consistía en imaginar que tiraban una moneda desde 2 metros para introducirla en un vaso. Y luego, cuando despertaban, tenían mayor destreza, cuantitativamente, ¿no?, que un grupo de control que hizo esas tareas en vigilia. Parece que mantuvieron los mismos niveles de acierto. Bueno, lo que han hecho ahora ha sido complicar un poco más la prueba. Han cogido a 68 adultos, que tienen 68 adultos con una edad intermedia de 31 años, el margen que tienen es desde 19 a 54 años. Se les ha pedido a los participantes, a estos 68 adultos, que tienen que escribir en el teclado del ordenador una secuencia de 5 números que les genera la propia máquina. Y eso lo tienen que hacer, bueno, hay diferentes aspectos, pero por ejemplo escribirlo con la mano no dominante, con la mano que realmente dominan, ¿no?, si son diestros, son zurdos, y lo tienen que hacer durante 30 segundos. A este grupo de 68 adultos se ha dividido en 4 grupos. Están por un lado los soñadores lúcidos, por otro lado están personas que tienen que pensar, estando en vigilia, tienen que pensar que están tecleando, simplemente hacen una tarea mental. Luego, por otro lado, están los que tienen que teclearlo físicamente ante un teclado real. Y por último está un grupo de control que no hace absolutamente nada. Bueno, pues los resultados es, todos estos realizan la prueba durante la noche. Lo que tienen que hacer es, al grupo de control, que no tiene que hacer nada, se le deja dormir toda la noche, y a los demás se les despierta a la misma hora todos, se pone una alarma, para que realicen la tarea durante esos 30 segundos, se les deja luego que sigan durmiendo, y a la mañana siguiente se les pone ante un ordenador real para que repitan esa misma tarea, y se les mide un poco el tiempo. Esto es como cuando yo antiguamente me tuve que examinar de mecanografía y tenías que mirar las pulsaciones que hacías en un minuto, ese tipo de cosas, ¿no? Pues lo mismo. Y los resultados que han sacado a partir de estos estudios es que los 3 grupos que han entrenado, tanto mentalmente como físicamente, como en un sueño lúcido, obtienen el mismo nivel que entre sí, no hay diferencias significativas. O sea que realmente ese entrenamiento durante la noche les mejoró comparado con el grupo de control que no hicieron nada, que simplemente durmieron. Entonces, de alguna manera consiguen demostrar, a través de este primer estudio, que es un estudio, bueno, pues piloto y que luego se tiene que ir perfeccionando, parece ser que sí que hay algún efecto válido entre entrenar mientras duermes y las consecuencias que luego puede tener en vigilia. Para que luego digan que Miguel y yo con el charistero nos equivocamos. Pues no. Por cierto, puedes entrenar en sueños todo lo que quieras, pero me parece que no se conseguirá. Ya quisiera ella. Pruébalo del teclado, yo creo, de momento. De todas formas, seguro que mucha gente está pensando en eso que tanto se dice, ¿no? Has hablado de exámenes, se dice, bueno, si yo aprendo y escucho inglés mientras estoy dormido, aprendo y asimilo ese inglés. En cierto modo, viene a confirmar que eso no es la leyenda, ¿no? Claro, aquí lo que ellos se plantean, luego he estado leyendo más estudios sobre la cuestión de los sueños lúcidos y he leído, por ejemplo, hay una investigadora de la universidad, de una universidad alemana, que es la doctora Voss, que tiene muchos estudios, que ella ha conseguido un método, según he leído, para poder inducir desde fuera los sueños lúcidos, porque sabemos que esto es un entrenamiento individual, pero ella ya ha creado un método para inducir un estado de ondas gamma en el cerebro. Y esta persona dice que realmente los análisis que ella ha hecho es que el cerebro se comporta de una manera como híbrida. Por un lado está en sueño REM, pero por otro lado tiene también las capacidades cognitivas de la vigilia activadas. Y eso es lo que permite que tú puedas controlar esta situación. Por lo tanto, y estos casos en los que se utiliza terapéuticamente para superar determinados miedos o determinadas fobias, demuestra que lo que ocurre en los sueños permanece luego en la vigilia. O sea que se entiende que si además llegamos a estos extremos de que tiene efectos, los efectos motoros, o sea, los efectos físicos que tiene, pues a lo mejor sí que se puede crear algún tipo de técnica, claro, de aprendizaje, uh-huh, que luego se lleve. Si consiguen sobre todo el mecanismo este de poderlo inducir a todo el mundo, porque sigue siendo, incluso aquellos que tienen sueños lúcidos, parece que es bastante espontáneo y bastante aleatorio, ¿no? La verdad es que este resultado, a partir de este estudio, es bastante esperanzador y nos habla en definitiva sobre el poder de la mente, sobre cómo nosotros podemos modificar la realidad, en este caso, gracias y a partir de los sueños lúcidos. Y ojalá hubiera cambiado la realidad, Manuel, y no hubiera desaparecido hace 80 años ya el tigre de Tasmania. Sin embargo, ha habido 4.000 observaciones no consideradas como tal o probatorias de la existencia del tigre de Tasmania. ¿Criptozoología o no? ¿Existe? ¿Está vivo todavía? Bueno, el origen de esta noticia también está en un uso de la mente humana me estoy refiriendo a la incompetencia de los cuidadores del último espécimen que se conservaba del tigre de Tasmania, que falleció el 7 de septiembre de 1936 en el zoo de Hobart, en Australia, el último espécimen del que se tenía conocimiento de esta especie, que tenía el nombre de Benjamín. Había sido capturado 3 años antes, en 1933, y aunque recibía el nombre de Benjamín, aparentemente era una hembra, pero no se llegó a certificar, porque da la impresión de que, a pesar de ser el último espécimen de una especie animal, o sea, con lo que eso significa, pues parece que los cuidadores de este zoo australiano no se lo tomaron muy en serio. Tanto es así que con la llegada del invierno, en lugar de proteger a ese valiosísimo espécimen, lo dejaron a la intemperie, y Benjamín, el último espécimen del tigre de Tasmania, falleció a causa de ese sufrimiento que padeció al quedarse a la intemperie en ese zoológico. Oficialmente, con la muerte de Benjamín, desaparece la especie, y aunque normalmente, fíjate, esta semana se ha publicado en teoría la última fotografía de Nessie en el lago Ness, aparentemente la más espectacular de la historia, la verdad es que la foto es muy curiosa, y normalmente cuando hablamos de criptozoología nos referimos o al monstruo del lago Ness, o al Yeti, o sus primos, el Bigfoot y el Sasquatch, o al Mokele Mbembe. Son las piezas más pesadas, ¿no? Las grandes piezas de la criptozoología, pero hay un montón de criaturas, de animales que oficialmente han desaparecido, aunque se reportan avistamientos, incluso en el caso de fósiles de criaturas antidiluvianas que parece que pueden haber seguido existiendo en alguna parte del mundo, según los criptozoólogos. En el caso del tigre de Tasmania, a pesar de que oficialmente, como decía, desapareció hace 80 años, desde ese momento y hasta la semana pasada, hasta el lunes de la semana pasada que se reportó el último avistamiento, se han recogido casi 4.000 presuntos avistamientos de una especie de felinos que, según los testigos, podrían encajar en la descripción del tigre de Tasmania. Existen muchas filmaciones también de apariciones de este felino en concreto, y esa es la razón por la que algunos, no solo criptozoólogos, sino zoólogos y veterinarios y biólogos oficiales, mantienen la esperanza de que en algún momento determinado se pueda localizar algún espécimen del tigre de Tasmania que viva en alguna comunidad lo más alejada posible de los seres humanos, y sería lo único que hubiese permitido que hubiesen sobrevivido estos 80 años. El dato es importante. 4.000 observaciones de ese animal que no existe, pero sin embargo se ha visto, insistimos, 4.000 veces. Posiblemente sí están observando algo, y esa posibilidad que nos expresaba San Manuel sea realidad y se imponga con el tiempo. 80 años después de la desaparición del tigre de Tasmania, miles de personas siguen observando algo que encajaría con eso. Bueno, pues quizá en algún lugar del mundo ha logrado sobrevivir. Y que se mantenga alejado de los seres humanos. Sí, para eso, sobre para todo que de los del zoo de Hobart. Sobre todo los del zoo de Hobart. Miguel Pedrero, rápidamente, porque tenemos datos, has estado con los testigos y pueden escuchar sus voces. Pontevedra, el día 11 de agosto, las lágrimas de San Lorenzo, estaban observando eso los testigos y vieron, sin embargo, algo que no eran estrellas fugaces. Sí, 13 de agosto, a eso de las 2 de la madrugada, pues unas 40 personas estaban observando, como dices, las lágrimas de San Lorenzo, una actividad que organizaba una asociación astronómica, la Asociación Astronómica do Grove. Se encontraban muy cerca de la playa de la Lanzada y contaban con telescopios y prismáticos, ¿no? Y como digo, a eso de las 2 de la mañana, el presidente de esta asociación astronómica, Isaías Muñiz, recibe una llamada telefónica de un amigo taxista que le dice que está pasando con su automóvil, con su taxi, por debajo de un objeto que está a unos 20 metros de altura, y una cosa muy extraña, ¿no? Lo describe como una nube alargada de color verde y que dentro hay unas luces de varios colores que se están moviendo. Avisa a Isaías para que mire en determinada dirección, y todas las personas que están observando el fenómeno de las lágrimas de San Lorenzo pues observan algo muy extraño, ¿no? Nuestro compañero Carlos Fernández, Carlos Gabriel Fernández, tuvo la oportunidad de entrevistar a los principales testigos de este caso, y entre ellos a Isaías Muñiz, el presidente de esta asociación astronómica, que, si quieres lo escuchamos, Bruno, le relataba a Carlos Fernández lo que observaron esas 40 personas. Esto estaba formado, era alargado, tenía la nube esta, que quizás fuera el resplandor de las mismas luces, hacían como un halo de luz todo alrededor, verde, y en el interior sí hemos visto que había una especie de discos con luces de colores verdes y rojas que parpadeaban, y estas se cambiaban entre sí, cambiaban de lugar pues en todo el rato, ¿no? Hemos calculado, pues podía tener entre 20 y 30 metros de largo, y el ancho, pues no sé, pues así, pues podía tener como un metro aproximadamente, o así de ancho, más o menos. ¿Qué pasa? Que la cola así era bastante larga, pero luego había uno de los extremos, había una concentración mayor de luces, ¿sabes? Podíamos asimilarlo con una serpiente, por ejemplo, con una gran cabeza, ¿no? La cola más delgadita, luego con una gran cabeza, donde ahí había una cantidad más importante de luces. Bueno, el objeto no se quedó quieto, sino que parece, según comenta Isaías Muñiz a Carlos Fernández, que este objeto volador realizó determinados movimientos. Todo esto duró como en torno a 5 minutos, como mucho. Entonces, cuando lo divisamos, se mantenía ahí quieto, estaba estable ahí, ¿no? Lo hemos observado, pues yo qué sé, 2 minutos o así, un minuto y pico, dos. Y se desplazó un poquito hacia el norte. Se fue en esa posición y quedó más o menos a esta altura, por ahí, ¿no? Pues mira, pues 200 metros desde aquí la perspectiva. Sería como que se desplazó 150, 200 metros, ¿vale? Ahí se quedó otra vez estático. Luego volvió casi a la misma zona. Y de ahí ya se fue en otra dirección. Bueno, esto le va a gustar a Manuel, lo que voy a decir a continuación. Bueno, intentaron hacer fotografías, ¿eh? Varios llevaban teléfonos móviles, pero en las fotografías no salía absolutamente nada porque la luminosidad no era suficientemente potente. De hecho, Isaías Muñiz intentó acoplar su cámara réflex al telescopio para sacar unas fotos, ¿no? Pero cuando lo hizo, el objeto ya se había alejado, ¿no? Bueno, la cosa queda ahí. Hay decenas de testigos de este fenómeno desde diferentes posiciones, y 2 días después el rotativo Faro de Vigo publica la posible explicación al avistamiento, ¿no? Pues parece que esa misma noche, a unos cientos de metros de donde tuvo lugar el avistamiento, pues tuvo lugar un cumpleaños, y al parecer soltaron 400 globos de helio iluminados con LEDs, ¿no? Esa podría ser la explicación del avistamiento. Para Isaías Muñiz, como digo, el director de la Asociación Astronómica do Grove, esta hipótesis no puede explicar lo que ellos vieron. Si queréis, lo escuchamos. Un chico decía que eran globos de helio que se utilizan en las fiestas y, o en cumpleaños o este tipo de cosas, ¿no? De estos tipos de eventos. Pero claro, si fuesen globos de helio, los globos lo que hace, y todo el mundo lo sabe, no hace falta ser tan entender tanto del tema, los globos si les sueltas van subiendo y subiendo y subiendo, y con el aire se desplazan. Como estos estaban quietos ahí, en esa zona, cómo se movieron hacia el norte y volvieron en contra del viento hacia el sur. Es un poco ridículo. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es una posible explicación a este avistamiento, es decir, esos que parece que sí ha sido así, que han soltado nada más y nada menos que 400 globos de helio iluminados con LEDs, ¿no? Pero para él y para otros testigos, pues esto no podría explicar el avistamiento. Bueno, y más teniendo en cuenta que, según hemos conocido, ese mismo 13 de agosto, pero aproximadamente 2 horas antes, a las 23:40, desde otros puntos de Galicia observaron ovnis, ¿no? Por ejemplo, desde Trives, ¿no? Que está en Orense, está muy lejos de la zona de Lanzada. Pues varios testigos observan 4 luces rojas que avanzan en formación, en línea recta, una luz verde parpadeante a un lado de estas, pero lo interesante es que en un momento determinado se paran, aproximadamente durante 10 segundos, dan un giro de 180 grados sobre su propio eje y, lo más increíble, desaparecen a toda velocidad en un instante, en un visto y no visto. Y según me comentaba Carlos Fernández, parece que esa misma noche hay constancia de otro avistamiento, también en otra zona muy alejada, de Alanzada y de Trives, que es en Cedeira, ¿no? En la provincia de A Coruña. Bueno, Conclusión, bueno, a lo mejor estos dos casos no tienen absolutamente nada que ver con el avistamiento de la lanzada, porque yo estoy convencido que todos los días y todas las noches se producen infinidad de avistamientos de los que no tenemos conocimiento, ¿no? No sé si pueden estar vinculados o no, la única vinculación parece que es la temporal, ¿no? En cuanto al caso de la lanzada, se podría explicar en base a los LES o, como dicen los testigos, cómo es que avanzan en contra de la dirección del viento. Bueno, ahí está. Lo único que me extraña de este caso es que, hombre, yo pensaba que los astrónomos no veían ovnis, ¿no? Que es lo que dicen siempre, que nunca un astrónomo había visto un ovni. Pues además este astrónomo, fíjate, termino ya, no es su primera experiencia, sino que en dos ocasiones más tuvo la oportunidad de observar objetos extraños y una muy espectacular, que no la hemos metido porque no ha lugar para este caso. Sucedió hace muchos años, pero muy, muy espectacular. Hasta aquí la tarde y la zona cero de esta noche. Id con Dios. Manuel Carabeal, muy buenas. Queda con él. Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Ahora os acompaño, ¿eh? Miguel Pedrero, a ver, ¿qué quieres decir? ¿Qué pones cara de ansiedad? Nada, 10 segundos, un último apunte. 10 segundos, tome nota. 10 segundos. Si cualquiera de nuestros oyentes tiene conocimiento de este avistamiento o de algún otro que haya tenido lugar el 13 de agosto de este año, por favor que se ponga en contacto con nosotros. A mí me puede escribir a mi correo electrónico, Miguel Pedrero. miguelpedrerog@gmail.com, miguelpedrerog@gmail.com, porque estamos intentando obtener nuevos testimonios de avistamientos esa misma noche. Y si no fue el 13 de agosto, también vale. También vale. En cualquier momento. Hasta que la tertulia zona cero, pero quedan muchísimas cosas por delante en La Rosa de los Vientos. Ahora escuchamos lo que ocurrió en tiempos remotos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ecos del pasado. Una historia tremenda la que vamos a escuchar esta noche. Sucedió en Jamaica. Sucedió en la llamada mansión de Rosie Hall. Hay dos protagonistas, un terrateniente, un hombre llamado John Palmer, y una mujer, una auténtica viuda negra, una mujer llamada Ann May Patterson. Si hay un lugar idóneo para que existan esos ecos del pasado, es este. Lo vamos a conocer esta noche junto a la presidenta de Prisma Publicaciones, junto a Laura Falcolara. Laura, muy buenas. Buenas noches, Bruno. Decía yo que un lugar tremendo, ¿eh? Esta mansión. Bueno, la verdad, qué historia. Es que, como decías, la historia no deja lugar a dudas. Es esas viudas negras, que hoy en día también las hay. Pero yo creo que aquí además el halo de todo el lugar, de toda la historia que ahora contaremos, es impresionante. Como decías, Rose Hall es una mansión situada en Jamaica, una mansión de estilo georgiano, de esas mansiones blancas, preciosas, que suelen verse en las películas. Y en este caso es una mansión donde vivía pues un terrateniente llamado Palmer. Este señor tenía pues una hacienda, tenía muchas tierras, tenía plantaciones, era un hombre que se ganaba muy bien la vida. Y tuvo la desgracia, porque le costó muy cara, de conocer a Annie May Patterson, que era una parisina, con la cual él, pues además de tener una relación, acabó casándose. El caso es que esta mujer era muy ambiciosa, nunca se adaptó realmente a Jamaica, siempre siguió soñando con París y con la gran urbe, ¿no? con la vida quizás más aburrida que Jamaica le aportaba, y además era una mujer muy ambiciosa, como decíamos antes, y bueno, y esa ambición derivó en que esta señora decidió un buen día cargarse a su marido, o sea, simplemente lo acuchilló, lo hizo llevar a través de los túneles subterráneos de la mansión hasta la playa, y ahí lo hizo enterrar por parte de todo el servicio. Bueno, imagínate, tenían pues como 3.000 esclavos en esa enorme mansión, y bueno, y simplemente decir que el marido había muerto por fiebre amarilla. Como en aquel momento tampoco se investigaba. Eso es lo que se dijo. Claro, el problema es que en aquel momento tampoco se investigaba mucho las muertes. No existía, pues como puede haber ahora, ni autopsias ni nada. Ella dijo eso, la gente se lo creyó o no quiso investigar y el caso se quedó ahí. Pero ella no se quedó ahí porque tuvo más maridos que murieron también en extrañas circunstancias. Efectivamente, su ambición no se frenó ahí. Esta señora se llegó a casar hasta 3 veces. Su segundo marido murió estrangulado y el tercero envenenado. Y también, de la misma manera, desaparecieron por los túneles subterráneos, fueron enterrados y nuevamente ella volvió a decir que había sido la fiebre amarilla. O sea que, vamos, que era una auténtica viuda negra. Pero la historia no acaba ahí. La historia tiene todavía más miga. ella era conocida como la bruja blanca de Jamaica. ¿Por qué? Porque, bueno, ella lo que aprendió es que sus esclavos, evidentemente, muchos de ellos conocían perfectamente las artes, la magia negra, conocían perfectamente el vudú, y ella se procuró, sobre todo, darles ciertos favores a aquellos que le enseñaron en esas artes, los que la adoctrinaron. Llegó a ser realmente una verdadera experta en temas de vudú y en temas de magia negra, algo que asustaba en gran manera a la mayoría de sus esclavos. Ella también utilizaba eso como un arma a la hora de ordenarles, a la hora de ejercer pues un poder sobre ellos. Piensa que esta señora los tenía todos auténticamente asustados, no solamente por eso, sino porque también tenía la buena, la mala o la feísima costumbre de que cuando le apetecía, cuando ella pues sentía deseos sexuales, iba a sus esclavos, cogía el que más le gustaba y durante ciertos días pues lo hacía servir. Cuando digo que lo hacía servir, lo digo porque cuando se cansaba de él, lo mataba y lo enterraba en una tumba sin tan siquiera un nombre. Además, ese sitio, la mansión de Rose Hall, la persona en concreto de la que estamos hablando, esta mujer conocida como la Bruja Blanca de Jamaica, la historia de este lugar con esos 3.000 esclavos también es un poco la historia de Jamaica, la lucha por el fin de la esclavitud, hubo una revolución y efectivamente afectó también a ese lugar. Efectivamente, en 1831 hubo bastantes cambios en la sociedad colonial de Jamaica. Eso hizo que, aunque intentaron aguantar lo máximo posible, al final los esclavos se revolucionaron, dijeron que ellos también querían ser libres. Y bueno, hay dos historias sobre el final de Annie, dos historias parecidas pero a la vez distintas. Una es que dicen que en esa revolución sus esclavos decidieron entrar en la casa, decidieron matarla y decidieron enterrarla en una tumba con tres cruces, precisamente para intentar, con un ritual mágico, que nunca más pudiera salir de ahí ni tan siquiera su espíritu. Pero hay una segunda historia que yo creo que es todavía más apasionante, más real o más, al menos más original, que es que cuenta que uno de sus principales hombres, uno de los esclavos más importantes, un capataz, que era además un gran brujo negro, este hombre tenía una hija. Esta hija estaba enamoradísima de otro esclavo y pensando en casarse. Cuando Anne decidió encapricharse de ese hombre joven y sabiendo perfectamente este gran brujo cuál iba a ser el destino de este hombre, fue preparando pues cómo librarse de la bruja blanca para que el novio de su hija no sufriera la suerte que la mayoría de amantes de la mujer. El caso es que en este caso en particular, esa señora no se sabe bien si fue porque el hombre la rechazó, si fue porque el hombre declaró su amor hacia la hija de este gran brujo, o simplemente porque se cansó la primera noche, decidió que no habría más días que el primero con el cual se acostó con él y lo mató la misma noche. Eso hizo enfurecer a este gran brujo, que decidió que por todas, costase lo que costase, de hecho le costó la vida, acabaría con la bruja blanca y la mató esa misma noche. Ese es uno de los finales, incluso hay algunos, como tiene una historia tan tremenda, que han llegado a dudar de que esta mujer fuera real, ¿no? Hay mil historias al respecto, no tanto de que dudaran que fuera real, sino como te digo, hay muchos finales posibles de ella. Lo que sí que es cierto es que todos los finales coinciden con la tumba. Si Rose Hall actualmente se puede visitar, y si alguien la visita, verá que a la entrada, cerca de la entrada, hay una tumba de piedra, con, como decíamos, con tres cruces a los lados. Se supone que esas cruces son, cada una de ellas, un ritual distinto, un ritual de vudú, un ritual de santería, para hacer que el espíritu de esta bruja no pueda salir de su tumba. Sin embargo, cuenta la leyenda que el ritual nunca fue bien hecho y que el espíritu de esta señora sí que ronda la mansión y que se la puede ver y que de hecho se la llegó a fotografiar. Se la llegó a fotografiar a esta mujer, el tiempo no pasa, la historia y la leyenda está presente, una historia y una leyenda que todavía puede comprobarse hoy en esa mansión. Bueno, sí, de hecho, como te decía, la mansión es visitable, hay muchos visitantes, turistas o incluso gente de seguridad que afirma haber visto al espíritu de esta malévola mujer paseándose por la mansión, como hacía en su tiempo, vigilando a que los esclavos trabajaran. Incluso se la suele ver, por ejemplo, en el dormitorio donde tenía esas relaciones tan incestuosas y tan trágicas. Esta mujer forma parte también, por lo que nos estás diciendo, sí, también, ¿no? Hay ecos del pasado, se hacen presentes, es que es una historia tan tremenda que es normal que puedan producirse fenómenos de estas características, hombre, ¿no? Imaginemos que más allá de ella, en esa finca han muerto 3 maridos y han muerto muchísimos esclavos, con lo cual posiblemente muchos de los fenómenos que se viven en esa finca, y por lo que afirma la gente que ha estado ahí, suceden varias cosas, se deban no únicamente al fenómeno o al espíritu de la bruja blanca, sino también de todos los pobres hombres a los que ella quitó la vida, que son no uno, ni dos, ni tres, son muchísimos. Incluso también hay una historia de una foto, hay muchas historias que pueden asociarse a esta leyenda, a esta mujer. El mundo del vudú en todo el Caribe estuvo muy presente y está presente en la historia de la esclavitud, porque el vudú como religión lo importaron. Los esclavos, los que venían de África, esas creencias después fueron pues víctimas de bastantes leyendas, bastante folclore, ese vudú, esas creencias, pero parece que la fuerza de esas experiencias está ahí, ¿no? Sí, de hecho, a ver, como decías antes, la historia de Anne es una historia que tiene muchos rincones, muchas aristas. Hay gente que sostiene que igual no llegó nunca realmente a ir a Jamaica, hay gente que sostiene que no vivió, que murió antes de que eso ocurriera. Hay otras historias, por ejemplo, que afirman que con 18 años fue cuando ella decidió viajar a Jamaica. O sea, hay leyendas, historias de todos los matices, de todos los cálices. Sin embargo, sí que hay un gran libro, un libro que escribió un tal Herbert George de Lisser, sobre la bruja blanca, donde recoge la mayoría de todas estas historias, todas estas leyendas sobre el personaje. También decir que en su momento hubo un grupo de rock que hizo una canción con el mismo título, o sea, para que veamos un poco hasta qué punto este personaje, sobre todo en Jamaica, es realmente un hito, es una leyenda viva que la gente de ahí todavía le tiene cierto miedo. Es lógico, con toda esa historia, una historia tremenda, una historia espectacular, la de esta mansión que todavía puede verse hoy, que puede conocerse, que hay visitas guiadas a Rouse Hall, al lugar en donde se produjo todo esto, y lo que no sabemos, porque han pasado siglos, no tenemos que olvidarnos de ello. No, no es fácil, sinceramente, es una historia que viene de muy, muy lejos, una historia, como decíamos, con diferentes versiones, como ocurre con la mayoría de leyendas, y lo que está claro es que lo que sí que tenemos es una mansión embrujada donde ocurren todo tipo de fenómenos. Por cierto, hablando de fenómenos, muy prontito se va a volver a hablar de ellos, de experiencias extrañas, de fenómenos misteriosos, de pasado legendario. Nuevo congreso va a ser el tercero, ¿no?, que se va a hacer en Madrid, que organizáis y que, bueno, que seguramente será un éxito de público como los anteriores. Pues sí, es el tercer congreso que organizamos, el 11, 12 y 13 de noviembre. En este caso lo hemos trasladado al centro de Madrid porque ya creció de tal manera los 2 primeros años que la capacidad de donde lo solíamos hacer ya no es suficiente, con lo cual lo hemos trasladado a la Universidad de Periodismo en el centro de Madrid, que tiene un auditorio ya numerado y con gradería, donde realmente pues la visibilidad es mucho mejor. Y tendremos pues a 13 ponentes como cada año de primerísima fila, gente pues como puede ser Javier Sierra, como puede ser Miguel Pedrero, como puede ser Lorenzo Fernández, como puede ser Mariano Uresti, gente como Eslava Galán. Hay un elenco de escritores, de periodistas, de gente dedicada al mundo de la investigación bestial, que yo creo que todos los oyentes disfrutarán si quieren acompañarnos. Y luego a continuación, el viernes tendremos una mesa redonda hablando de fenómenos quizás más atípicos, como pueden ser los OPA, como pueden ser esos ruidos famosos que se oyen en algunos lugares y que no tienen origen identificable, como pueden ser, por ejemplo, los círculos de las cosechas. Y el sábado os tendremos a vosotros ahí en directo, a la Rosa de los Vientos, a una tertulia especial organizada solamente para los asistentes al Congreso. Ya estuvimos y para nosotros es un placer estar ahí, poder compartir con la gente, con las cientos de personas que acuden a estos congresos, como este. Vamos a repetir los nombres de las personas que van a estar, de algunas que son muy importantes, ¿eh? Pues mira, tenemos a Javier Sierra, que nos hablará de los secretos del bosco. Tenemos, por ejemplo, a Juan Eslava Galán, que nos hablará del misterio de los templarios. Tenemos a Miguel Pedrera hablando de ovnis, a Lorenzo Fernández y a Fran Contreras hablando de la España mágica. Tendremos, por ejemplo, también a Amado Martínez hablando de Más allá de la vida. Tendremos a Mariano Uresti, tendremos a Javier Arríes, a 13 de los principales ponentes, a Rosana también y conmigo hablando de casas encantadas y de fenómenos paranormales. Vamos, yo creo que nadie no te va a faltar ningún tema ni nadie se va a aburrir. Quien quiera comprar entradas lo puede hacer en nuestra web, en rutasmisterio.es o bien en congresomisterio.es, cualquiera de las dos direcciones, o en la web de Año Cero y Enigmas. En cualquiera de ellas tiene acceso a la compra de entradas, que como decimos este año son numeradas y que además es en un local mucho más grande, mucho más cómodo y confortable para todos. En la Facultad de Periodismo, ese congreso... ¿Y en qué fechas se va a realizar para que la gente ya vaya reservando esas fechas en la agenda? Pues mira, es el viernes, sábado y domingo, 11, 12 y 13 de noviembre. Y espero verlos a todos, como cada año, y pasárnoslo francamente bien. Nosotros repetiremos durante estas próximas semanas lo que se va a ver, lo que se va a conocer, las personas que van a estar en congresomisterio.es o en rutasmisterio.es. Ahí tienen información, ahí pueden adquirir las entradas y pueden conocer todos los detalles sobre este congreso del que hemos hablado hoy, que se va a realizar en Madrid el 11, 12 y 13 de noviembre. Laura Falcón Lara, presidenta de Prisma Publicaciones, muchas gracias. A vosotros. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Mucho misterio y enigma de la antigüedad en el nuevo número de la revista Año Cero. Nos habla, por ejemplo, de la civilización secreta del Polo Sur, de algo que hacían los antiguos, alargar cráneos. ¿Para qué? Lo conoceremos en la revista también. Otros temas actuales y más modernos, como el de los canalizadores, los mensajeros de los guías estelares. Pero su tema de portada es Dioses Instructores. El autor de ese reportaje, Dioses Instructores, en la revista Año Cero, está con nosotros. Él es José Gregorio González. Muy buenas noches, José Gregorio. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a los oyentes. Cuando pensamos en ese pasado, en las personas que, en los seres llegados de las estrellas, o sabe Dios de dónde, de los que formaron las primeras civilizaciones, las primeras religiones, nos preguntamos si venían precisamente de ahí, de las estrellas, en concreto de dos cúmulos estelares que desde siempre han sido objeto de atención por parte de todos, por parte de los antiguos también, como las Pléyades y Orión. Fíjate, Bruno, que este es un escenario que hace pocas décadas habríamos pensado que era exclusivamente de la ciencia ficción o de quienes seguían a rajatabla las tesis de autores como von Däniken, ¿no?, o Colosimo. Sin embargo, hoy en día, hoy que nosotros nos estamos planteando desde nuestra ciencia, desde nuestra astronáutica, ¿no?, el salir de nuestro sistema solar, el buscar otras tierras, incluso colonizarlas, empezamos a plantearnos incluso la posibilidad no solo de llegar nosotros con nuestras colonias, con nuestras naves, con nuestras poblaciones, sino incluso de terraformar esos territorios, ¿verdad?, de hacer algún tipo de ingeniería, de modificar los ecosistemas para que la vida prospere, ¿no? O sea, nosotros nos estamos planteando algo que desde hace miles de años ya hemos venido sugiriendo que hicieron los dioses con nosotros, que era mejorar nuestra especie, mejorar el desarrollo de nuestras culturas a través de la enseñanza de determinados oficios, de determinadas artes o de determinados secretos de la naturaleza que permitieron que algunas grandes culturas pudiesen avanzar. Esa idea de los dioses instructores, de los dioses que nos crean, pero que nos tutelan y hacen que avancemos, pues está muy presente en diferentes culturas, señalando, en algunos de los casos, a Orión y a las Pléyades, también a Sirio y a otros rincones de la cúpula celeste, pero a estos dos en concreto de una manera un tanto especial. ¿Existen evidencias de ese contacto entre los habitantes del pasado de nuestro planeta, de la Tierra, con seres de otros mundos? Hombre, lo que se dice evidencias, yo creo que no podemos plantear que existan certezas absolutas, ¿no? Existen indicios, existen tradiciones, existen textos, leyendas, que a veces se ven incluso apoyados o sustentados por elementos arqueológicos que, digamos, que son el mejor escenario posible para trabajar con la ciencia, ¿no? Elementos arqueológicos que resulta que están precisamente orientado, señalando fenómenos que están muy conectados con Orión y las Pléyades. Entonces, si tenemos este tipo de herramientas codificadas, ¿no?, de estas señales codificadas en la piedra, y al mismo tiempo tenemos una rica mitología, relatos antiguos que hablan de la llegada, del descenso de esos dioses precisamente desde esos lugares, pues podemos tender a pensar que sí que tenemos evidencias bastante sólidas. Desde luego, lo cierto es que en algunas culturas el mito, la leyenda, la tradición parece verse apoyada por la arqueología, pero es evidentemente esto no significa que sean evidencias definitivas, ¿no? Lo que significa es que la creencia al menos fue tan fuerte que dejó su impronta en la piedra, ¿no? Evidentemente son constelaciones espectaculares. El cielo es más hermoso gracias a las Pléyades y gracias a Orión, y mira que es hermoso. Pero ¿hay algo más en esos cúmulos estelares? Son muy llamativas, eso desde luego. Destacan en el cielo, y fíjate que la primera constelación que ha logrado identificarse como representada en el arte antiguo es precisamente la de las Pléyades, ¿no? Más que constelación, un cúmulo, ¿no?, de estrellas. Hablamos de una representación en cuevas francesas, ¿no?, la de la Caos, de 17.000 años de antigüedad. Y la primera también grupo de estrellas del que conocemos su nombre antiguo es precisamente las Pléyades, ¿no? En la astronomía de la antigua Mesopotamia se la conocía como Mulmul, es decir, que siempre han fascinado, ¿no? Y en Egipto, por ejemplo, el caso de Orión es especialmente significativo. Hay una tesis muy conocida, ¿no?, de la correlación de la constelación de Orión, defendida por Robert Bachwald y Adrian Gilger, que sostiene que las grandes pirámides están imitando en el terreno la disposición en el cielo del cinturón de Orión. Bueno, pues todo esto se ve además apoyado en los textos de las pirámides, en las creencias de los antiguos egipcios, que creían que a ese lugar iba el alma del faraón, porque precisamente de ahí había venido, de ahí habían venido sus dioses primigenios, Osiris, etcétera, ¿no? Bueno, pues de esa región del cielo habrían venido también los Sensunhor, que sería esa raza de semidioses que habría gobernado antes de los faraones. Es decir, que sí que han llamado mucho la atención, ¿no? Por ejemplo, en Pascua, los Moai parecen estar mirando precisamente a Orión y a las Pléyades, ¿no? Son referentes astronómicos muy importantes que, vistos desde una arqueología más ortodoxa, pues intentan explicar como referentes que tienen que ver con la llegada de las lluvias, la época más apropiada para las cosechas, el apareamiento de los animales, pero que contemplado desde el ámbito del folclore, de la mitología y de una arqueología más heterodoxa, podría tener que ver precisamente con ese tipo de mitos de dioses instructores. No deja de ser curioso que estos relatos, estos mitos, están en diferentes culturas del pasado, pero muy espaciadas en el tiempo y en el espacio, y sin embargo no tenían contacto entre ellas. Sí, son referentes. Hombre, los astrónomos también suelen decir que aunque el cielo es inmenso, y aunque los estímulos visuales pues son muchísimos, ¿no?, sí que hay determinadas agrupaciones de estrellas, y por supuesto el caso de los planetas, que siempre van a ser un referente común con independencia de la cultura, ¿no? Tal vez varían un poco en función de los hemisferios, ¿verdad? Puede haber una constelación que no sea vista en un hemisferio y otra sí, pero el caso, por ejemplo, de las Pléyades es que se puede ver en todo el cielo. Entonces, tendría cierta lógica, desde ese punto de vista, que destacaran para cualquier cultura y en cualquier momento del mundo, ¿no? Fíjate que te decía lo de los 17.000 años de esta representación en el interior de una cueva, pero hace apenas 5 siglos las Pléyades eran importantes para la cultura guanche, por ejemplo, en las Islas Canarias, ¿no? Y hay un intervalo, estamos hablando de 17.000 años de diferencia entre una y otra. El cielo no ha variado en exceso, salvo alguna cosa muy puntual. Por lo tanto, la fascinación, en teoría, podría estar justificada en esa notoriedad que estos grupos de estrellas pudieron tener, ¿no? Es normal, por ejemplo, que Sirio pueda ser importante para muchas culturas porque brilla mucho, ¿no? Eso, igual que el Sol, igual que la Luna, o igual que puede ocurrir con Venus, ¿no? Pero la permanente fijación en observar estos lugares como los de procedencia de los dioses es lo que resulta especialmente llamativo en un pasado donde los dioses y los seres humanos interactuaban con mucha más frecuencia, en la que, por ejemplo, se libraban batallas celestiales, según los antiguos textos hindúes, es decir, que hay, o si nos vamos a interpretaciones como la de Serachi Sitchin, de toda la mitología sumeria y babilónica, bueno, pues esos dioses instructores habrían venido de nuestro propio sistema solar, habrían convivido con nosotros y nos habrían utilizado incluso casi como material genético con el que experimentar, ¿no? Dioses instructores, el tema de portada de la revista Año Cero, el autor del reportaje sobre este asunto, sobre los dioses instructores, José Gregorio González, ha estado esta noche con nosotros. José Gregorio, muchas gracias. Un fuerte abrazo, Bruno. Buenas noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La era digital. Con Javier Sevillano, buenas noches de nuevo. Hola, Bruno, buenas noches. ¿Qué más, Chucky? ¿Qué más, Chucky? ¿Qué tal, Silvia? Pensábamos que Internet podía conseguir lo contrario. Sin embargo, nos alertan sobre su uso recreativo porque puede provocar menor conciencia respecto a los excesos de los que mandan. En efecto, así es, Bruno. Hay un estudio de la Universidad Americana de Ohio con 593 usuarios de Internet de Ucrania y 506 de Rusia durante la primavera de 2013 y constató dos tipos de efectos. Uno directo, en que las personas que buscan noticias e información política en Internet demandan más democracia que aquellas que usan Internet con fines recreativos. Y otro efecto indirecto, en el que el uso de Internet de los participantes afectaba a la percepción del grado de democracia de sus países, impactando en sus demandas democráticas. Las personas que se conectaban a Internet con fines recreativos pensaban que tenían mayores niveles de democracia en sus países que en otros, lo que significa que apoyaban más a sus actuales líderes. Aunque podría creerse que el uso de Internet despertaba la conciencia política de los usuarios, como ocurrió durante la Primavera Árabe o el Movimiento 15M en España, este estudio demuestra que también la red tiene el poder de adormecer las demandas políticas de ciertos usuarios. Y es que, al igual que ocurre con otros medios de comunicación menos novedosos, todo se puede manipular para mantener a los menos activos políticamente controlados, de forma que no se unan a quienes usan la globalización de la red de redes para despertar conciencias políticas. Ya en 2012 se realizaron dos estudios de universidades americanas que comprobaron que quienes participan en redes sociales y blogs sobre política en Internet son más políticamente activos también en el mundo real. Y las universidades de Salamanca y Oberta de Cataluña estudiaron la relación entre el uso de Internet y el interés y la participación en política de los ciudadanos, encontrando que la red sí tiene un efecto positivo sobre la participación, independientemente del interés inicial de los internautas por la política, como consecuencia de la gran cantidad de estímulos que aparecen en la red relacionados con este tema. Pero como no todo es perfecto, en 2013 también apareció un estudio que matizaba la relación entre política e Internet, destacando que la gente sabe perfectamente la diferencia entre opinar de política en la red y votar o llevar a cabo alguna actividad política concreta. Además, reconocía que la influencia de las redes sociales en la política es ciertamente limitada. Vivimos en los tiempos del 4G. Hace cuatro días estábamos en el 3G, pues ya estamos en el 4G. Y mañana vamos a estar ya, mañana, entre comillas, por supuesto, en el 5G. Llega el 5G, que es la tecnología que va a cambiar nuestras vidas. A finales de este mes se va a celebrar un año más la Noche Europea de los Investigadores, y en la Universidad Carlos III de Madrid lo van a celebrar con un espectáculo combinado de danza, música, teatro y audiovisuales para explicar cómo va a influir en próximos años esta nueva tecnología, el 5G. Así es como el desembarco del 5G está previsto para 2020, y ya hay planes para ir encendiendo esta novedosa tecnología en 2018 en grandes eventos. Pero las compañías tecnológicas ya trabajan de lleno en ella, como quedó de manifiesto en el 30º Encuentro de Telecomunicaciones y Economía Digital que se ha celebrado recientemente en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. En ese foro tecnológico, el CEO de Huawei en España explicó detalladamente que esta tecnología mejorará considerablemente la competitividad de las empresas y facilitará el desarrollo de Internet de las cosas, ofreciendo anchos de banda de 10 GB y latencias de solo un milisegundo. El 5G será decisivo para los millones de dispositivos que se espera invadan todos los rincones del planeta y que exigirán un esfuerzo de conectividad nunca visto. Y como el futuro de las tecnologías de la información y la comunicación ya están prácticamente aquí, el año que viene ya funcionarán al menos unas 60 redes 5G por el mundo para comprobar ya en la práctica real los excelentes resultados que ha habido en laboratorio en lo que será un despliegue progresivo de la tecnología. Anticipación que servirá a los técnicos e investigadores para ir puliendo los problemas que pudieran ir surgiendo de la aplicación práctica del 5G hasta su total implantación en 2020. Entre estas cuestiones se encuentra la posible solicitud de las operadoras de telefonía de un incremento en el ancho de banda para poder cubrir todas sus demandas, teniendo en cuenta que se espera que para 2015 la totalidad de las empresas trabajarán en la nube, y si bien en redes fijas no habrá problemas con la fibra óptica u otra tecnología que la sustituya, en redes móviles se necesita un importante empujón que se espera se inicie con el 5G. Eso veo yo, que mucho aparato, mucho 5G, pero luego resulta que te pones a mirar realmente a la velocidad que tú vas y nada de nada de lo que te están contando, ¿eh? Muchas veces no llega. Mucho humo, mucho humo. Con estas tecnologías, por lo menos en las redes inalámbricas, se espera que sí sea más fiable lo que tú has contratado y te llega. Yo tengo fibra óptica y tampoco noto una cosa... Nada, nada. Cada lugar es un lugar, el sitio, como llega, pero nunca se anuncia, nunca se publicita tantas megas, sino hasta tantas megas. Sí, sí. Entonces ese hasta implica muchas cosas, ¿no? Y ese hasta tenemos que estar y ser muy conscientes de lo que se anuncia. Hasta 1000 megas, estamos, hasta 50 megas, hasta 20 megas. Y luego va lo que va unido. Estamos hasta las de que nos vendan humo. No se vende, es una app y es la app, la aplicación de la semana y se llama Flipboard. Flipboard. En una era, quiero decir, que está totalmente globalizada, el estar informado ya no es solo una necesidad, sino un requisito para formar parte de la sociedad y mantenerse además al tanto de los acontecimientos sin perderse detalle alguno, pues la información desde luego da poder y oportunidad. Hoy día las noticias pueden ser manejadas desde la palma de la mano y esta aplicación de la que hablamos, Flipboard, ofrece todas las ventajas de conocer a tiempo cada suceso, cada información importante, sin la necesidad de estar continuamente pendiente de los medios de comunicación. Funciona como red social y como periódico digital en el que uno se entera de todo lo noticiable en el mundo al poder ser utilizada por millones de personas. Para ello basta seleccionar lo que cada usuario estime necesario y crea conveniente para que la aplicación cree una base de datos de las preferencias elegidas para que éstas se presenten al usuario diariamente con sus respectivas y más recientes novedades, además de poder ser incluidas en las redes sociales particulares del propio usuario. No por ello se cierra la posibilidad de acceder a otro tipo de temas o noticias gracias a la barra de búsqueda que facilita esta tarea. Pero Flipboard no se queda ya solo en esto, sino que posibilita la interacción con los contactos o amistades de las redes sociales y aquellos contenidos que estos publiquen, lo que facilita poder compartir con ellos contenidos mediante la aplicación o en redes sociales. Otra interesante función es la que facilita el archivo de aquellos artículos o noticias que sean de relevante valor para nosotros o solo por mera curiosidad que se podrán conservar en el dispositivo con el fin que nosotros queremos. Además, está disponible gratuitamente en iTunes y en Google Play. Esto está muy bien, pero que también compren el periódico de papel, que está genial. Y que utilicen Twitter, porque... Y las revistas. Llega algo mejor en Twitter. Esos 140 caracteres se van a corregir un poquito, ¿no? Bueno, vamos a ver, los 100 millones de usuarios que tiene diariamente Twitter, estamos de enhorabuena. La empresa del pajarito nos va a permitir escribir los 140 caracteres alfanuméricos al completo, es decir, no contarán ni las fotos, ni los GIFs, ni los enlaces. Si una foto ocupa ahora más o menos lo que 24 caracteres y un enlace lo que 23, solo nos quedan unos 93 caracteres para poder redactar el texto del tweet, lo que es insuficiente para muchos usuarios. Desde hoy lunes, se supone, aunque yo lo he estado probando y todavía no está activo, se espera que podamos incluir fotos, enlaces o cualquier contenido multimedia sin que cuenten para los 140 caracteres que siguen siendo el límite de los mensajes. Y esto es debido a que se han dado cuenta de que una vez más la gente intercambiaba cada vez más vídeos u otros contenidos multimedia en sus comunicaciones y con ello esperan poder aumentar el número de tuiteros en el planeta. Con esta y otras medidas que van a adoptar, intentarán aumentar la creatividad y mantener la brevedad característica para crecer por encima de los 300 millones de usuarios totales que tienen y cuyo crecimiento estaba estancado. Quizá el hecho de los 140 caracteres es que son muy poquitos. Sí. Se acaban antes de que empiecen casi, ¿no? Sí. Y eso tenía 160, en su momento bajaron a 140 y se hace muy difícil a veces exponer algo. Y si ya hay un enlace, una fotografía, es todavía mucho menos. Pues eso es lo que se va a corregir. Se quedan cortos los 140 hace años. Incluso se especuló con que podrían llegar hasta los 10.000 caracteres, luego 1.600. Sí, pero ahí sí se perdería la esencia, evidentemente, ¿no? Se quedan de momento en 140, que es lo que pretendían, ¿no? En tener esa brevedad para tener una cierta inmediatez que no tenían hasta ahora otros microblogs. Pero en las redes sociales lo que va siempre por delante, de momento ahora, es Instagram, ¿no? Instagram, pero es otro concepto diferente también. Pero es lo que dicen, ¿eh? Sí. No tienen los mismos usuarios que Facebook, muchísimo menos los de Facebook, pero tampoco tienen los de Twitter. Sí. Funciona mejor incluso de lo que se esperaba, porque son solo fotografías. Bueno, que nuestros oyentes, los que nos escuchan en la era digital y todos, ya saben que tenemos un perfil, @rosavientos, nos pueden seguir en Twitter, precisamente, y si no, en la página web. Cada uno de los programas, de las entrevistas y de las secciones de este fin de semana y de los anteriores está ahí en www.ondacero.es. Y recordamos que tenemos todavía la encuesta en nuestro @rosavientos abierta durante 24 horas. Ahí esperamos las opiniones. Y ahora os esperamos a todos vosotros el próximo fin de semana, la noche del sábado al domingo. Vuelve La Rosa de los Vientos a la 1:30, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llega con José Ramón de la Morena, El Transistor. Muchas gracias. Buena semana.